Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su amigo Rula Mutarrata del Yermo Jurásico. Aquí en un estamos en locación por primera vez, no, por segunda vez creo que en el año, ¿no? Sí, no es cierto. Sí, porque fuimos a ver Spider-Verse fue antes del año, ¿verdad? Año. Sí, es la primera vez que salimos otra vez fuera de la Mansión Avenger o la Raticueva, ¿no, carnal? Así es. Tapachón. Tapachón. Les recordamos que esto es el Café Comiquero. Nos pueden encontrar a través de iTunes, iVoox y Google Podcast. Parece que ya pasamos los filtros. Parece que ahora sí no hay bronca con la música y todo ese rollo. Pero nos escuchamos tan raro. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, al menos el contenido está, ¿no? Sí. Pero honestamente, estuve escuchando el programa anterior. Sí se escucha bien extraño, ¿eh? Sí, el entrar con ese fondo musical y todo. Lo iremos puliendo dentro de lo que nos permitan las leyes de copyright, pero haremos algo ahí, ¿no? Sí, claro, poco a poco. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir a elcafecomiquero@hotmail.com. Y pues, aquí estamos, carnal. Estamos a un ratito de ver la nueva película del universo cinemático de Marvel. Casi, casi la penúltima antes de su gran final, como lo tenemos, como se está orquestando, que es Endgame. Es Captain Marvel, ¿no, carnal? Eso es lo que precisamente estaba comentando hace rato con mi hermano. Por eso tengo mucha curiosidad de ver Captain Marvel, porque es... O sea, en Endgame se supone que como que acaba este asunto. O sea, sabemos que va a haber más películas y sí, demás. Sí, por supuesto. Pero tengo curiosidad de cómo le van a hacer para, pues, seguirle. O sea, ajá. ¿Esto acaba y luego qué? Sí, o sea, de que se acaba entre comillas, ¿no? Obviamente, pues esto es deja mucho dinero, es un gran negocio, entonces difícilmente van a dejar hacer películas, pero ¿cómo lo van a continuar? No sabemos. Captain Marvel puede ser una buena pista. La fusión de Marvel Fox va caminando, entonces ya se habla de que Bob Iger está interesado en... Y esto obviamente Kevin Feige está interesado en meter a los X-Men, desde luego, ¿no? A los Fantastic Four y todo esto. Y más porque no se le está dando casi nada de push, por ejemplo, a Dark Phoenix, que salió su segundo tráiler, que pues creo que no mucha gente le interesó. Y New Mutants cada vez está más enlatado. Todavía más. Ajá, todavía más. Entonces, es triste porque son producciones que pues... Se les echó ganas, o sea, los actores, todo el trabajo que hay. Sí, es claro, triste, claro. Eso, por supuesto, pero... Bueno, ya se les pagó, ¿eh? Ajá, exactamente. Pero bueno, desgraciadamente si es la tónica para que pues incorporen todo como en un momento quisieron y como muchos esperamos que se haga, pues seguramente va a pasar. A ver qué sucede ahí. Así es. Pues a ver qué sale, honestamente. Nosotros estamos ansiosos ya por entrar a la función. Todavía no, en un ratito. Así que de mientras vamos a hablar babosadas. Ajá, tenemos ahí cositas de qué platicar, carnal. Hartas cositas. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Tú dale. Ok. Vamos a empezar con las cosas aburridas, chamacos. A ver. El negocio. Los cochinos dineros. Los cochinos dineros del cómic. Fíjense que fue el Retailer Summit hace unas semanas. Ah, sí. Espinosito, ¿eh? Como siempre, honestamente, y como siempre, Brian Hibbs, dueño de las tiendas Comics Experience allá en San Francisco. Dio un keynote interesante, ¿no? Sí, eso sí, acerca de... De cómo él siente que la están regando, sobre todo las editoriales, y honestamente también dicen los retailers, porque nosotros les compramos a las editoriales, ¿no? Y específicamente Marvel. Y se echó mucho sobre Marvel, sí. Y es que honestamente hay que ser bien sinceros, Marvel sí tiene como que las prácticas más abusivas en cuestión del retailer, ¿eh? Sí. Tan solo ese asunto de cómprame tantas cosas y luego te mando otras, y ahorita que viene eso de War of the Realms. Uh-huh. Su práctica abusiva de Marvel es... Si quieres estos cómics, me tienes que ordenar... En total son 6 cómics, no me acuerdo cuáles. Creo que es el número 1 de War of the Realms más unos tie-ins. Y esto te lo enviamos por paquetes, pero tienes que comprarme al menos, no sé, creo que 6 unidades, algo así. Mm. Y lo que Brian Hill dice es que, o sea, no habría tanto problema si estas unidades fueran retornables, pero no lo son. No sabes cómo te va a vender el evento. Exactamente, me estás pidiendo que le apueste algo a lo que no tenemos. No hay dato histórico porque es algo nuevo. Sí, exactamente. No, entre comillas, ya sabes cómo es Marvel, todos sus eventos son iguales. Sí. Y la realidad es que, por ejemplo, ahí algo que decía también Brian Hibbs es que no, pues casi casi se va a acabar el evento y ellos ya tienen que tenerlo comprado prácticamente antes de que empiece toda el, que empiecen las ventas. Entonces, al empezar las ventas, ya va a ser muy tarde, va a ser ya la verdad muy tarde para arrepentirse y se les va a quedar... O sea, es el temor, ¿no? O sea, como puede ir muy bien War of the Realms, como puede no ir muy bien, y el temor es que se les quede, pues, una gran cantidad de producto, ¿no? Y eso, desde luego, es un costo que las tiendas tienen que absorber. Sí o sí. Si quieren el producto, lo tienen que hacer. Entonces, ustedes disculpen, estamos desayunando. Sí, perdón, pero pues... Una bonita copa. Temprano. En mi caso, una bonita copa de açaí. Açaí se llama. Ay, ¿y eso qué será? No tengo idea, pero está re bueno, es como helado. No, sí. No, no es como helado, es como... Por cierto, pues vamos a ver el comercial completo, ¿no? Vengan a Crepes and Waffles, la verdad. Ay, sí, está muy bueno, ¿eh? O sea... no, oye, ¿no nos dirá algo Spotify por poner comercial? Vaya, sería el colmo, ¿no? Ya no sé. Espero Spotify, que... perdón, iVoox, lo que sea, whatever. Pues espero que no. Espero que no sea la idea, pero pues... Bueno, o sea, ya por mencionar Crepes and Waffles o una marca... Es más, podrían mandarnos a la goma por decir Marvel, ¿no? Ah, oye, tienes toda la razón. Digo, no creo que sea por ahí. Más bien es lo que analizan es la cochina música que venden, ¿no? Ojalá mejor Crepes and Waffles nos dé más azaí, porque está re buena esta cosa. Azaí, sale. Azaí. Se oye bien acá y con frutas y todo eso. Pero bueno. Es como un slurpee de frutas, pachón. ¿No? En fin. Pues bueno, aparte de ese asunto de Brian Hibbs quejándose amargamente, por ahí también salió una página que en colaboración con ICBTube son quienes se dedican a monitorear este asunto de cómo va el asunto, ¿no? Que se llama Comicron. ¿Comicron? Comicron, a quienes les tengo una deuda de vida porque cómo me ayudaron para mi tesis, en fin. Y casi les dedicas una página. No, no, man, les tengo dedicado un altar. Ahí les paro unos santos de cabeza o algo así se hace, ¿no? Para ayudar a la gente. Unos santos de Atena, aunque sea. Ándale, más que yo entendí mal el asunto, ¿no? Les pongo de cabeza acá a Sagitario, lo pongo de cabeza. Pues no, ¿qué es este el que te echa la mano? Ah. En fin, no, ustedes disculpen, si son creyentes, pues perdonen la mala broma, ¿no? Pero es buena leche. Por cierto, feliz miércoles de ceniza, dice Thanos, pero bueno. Eso no fue buena leche. Y ahí en esta página de Comicron estaban diciendo, es que pues sí, es que para el retailer se ha complicado mucho el asunto. Porque, o sea, las editoriales están relativamente bien porque están vendiendo. Y los fans están, o sea... En ese sentido, el único que ahorita está ganando, solo porque los cómics son caros, el único que está ganando es el fan. Porque ahora hay mucho. Uh-huh. Hay muchos cómics pachones, hay una gran variedad, hay de dónde escoger. Estaban haciendo un análisis, por ejemplo, de... ¿Ves que salen mes a mes sus listas de los 300, 500 cómics que más se vendieron en el mes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estaban haciendo por ahí una comparación de los cómics, de cuántos cómics se ven, cuántas unidades se vendía el cómic, digamos, 200 de la lista. O sea, los que ya no figuran en los grandes top sellers, ¿no? Exactamente. Comparado de hace 20 años con lo cuántos vende un cómic del número 200 en estos días. Hace 20 años un cómic del número 200 vendía 1,000 copias. Hace 20 años. Ahorita un cómic el más fregado que está en el número 200 vende 4,500 copias. Pues, o sea, sí está... Es una mejor posición, es una mejor posición, pero lo que dicen... Lo que sí pasa es que hay menos bestsellers. O sea, ¿cuántos cómics venden más de 100,000 copias? 5 o 6 al mes, máximo. Ya más de eso no. Hace 20 años había un resto... Había 15, 20 cómics que vendían más de 100,000 copias. Pero eso no te habla también de que hay más repartición del pastel. Exacto, exacto. Es cada vez una fragmentación mayor del mercado. Lo cual, o sea... Para la editorial no está exactamente mal... Porque le da más oportunidades a editoriales pequeñas. Ajá. Para el fan del que compra el cómic, está pachón, porque entonces ya hay para más gustos y se ve que hay más gente metiéndose. Pero el gran talón de Aquiles entonces es para el retailer, que tiene un espacio limitado, que tiene un presupuesto limitado y dice, ¿qué Gerardos vendo? ¿A dónde le he puesto, no? Exacto. O sea, ¿cuál es el...? ¿A qué le ha puesto? Porque me va a dejar más lana, ¿no? Pero sabes también quién creo que también está en esa ecuación un poco afectado, o tal vez un mucho, los propios creadores, los creativos cuando tienen sus cómics creator owned, o sea, que son totalmente de autor, pues, o sea, si hay más repartición y lo que tú quieras gustas y mandes, pero no, si no eres un top seller, si no eres un Brian K. Vaughan, pues no te deja tanto, Es por eso que muchos que tienen más de, bueno, cuando eres escritor no tienes tanta bronca. Tienes 2, 3, 4, 5 proyectos por ahí, ya, se acabó, ¿no? Incluso entre las dos grandes, ¿no? Exacto. Pero cuando eres ilustrador, que es honestamente el que se lleva la friega... Sí, sí, tienes que, o sea, tienes que tener tu chamba, más ir a convenciones, más comisiones, más chance Patreon o Kickstarter o lo que sea. Está muy cañón, eso sí para el creativo, tienes razón. Uh-huh. Entonces, o sea, ven por dónde voy el asunto. O sea, nosotros como fans, ¡yay! Estamos bien a gusto, pero... ¿Qué tanto se puede hacer... para que las otras personas involucradas pues estén bien? Sí, sobre todo el tema de retailers, ¿no? Porque es una realidad que, o sea, las grapas siguen vendiendo, pero van para abajo, ¿no? En muchos casos, o sea, es que los grandes vendedores de DC sobre todo y de Marvel, pues esos van a seguir vendiendo bien en grapas. Los grandes vendedores sí, pero los cómics chiquitos, como de los... donde luego sí pasan cosas, por cierto. Honestamente. Ajá. Esos son los que sufren más, ¿no? Que por cierto también decían, bueno, surgió ahí el tema de que DC va a recortar mucho la cantidad de títulos que va a lanzar al mercado, incluyendo sus colecciones, sus recopilatorios. No estoy muy seguro qué pensar de esa estrategia, pero algo que estaba diciendo DC Comics, Dan Didio, precisamente en este summit de retailers, es que, pues de entrada, el modelo que traían de, por ejemplo, con los títulos de Rebirth, de que lanzaban el arco de 6 números, muy a la Image, ¿no? O a la saga, prácticamente. Lanzaban su arco de 6 números y al poquito tiempo salía su TPB. Ahora quieren esperarse a juntar 12 números y lanzar un hardcover, que es el formato, es al revés de como lo están haciendo hoy. De que okay. Hoy lanzan un 2 TPs, por ejemplo, no sé, de Superman Rebirth, y ya después se lanza el Superman Rebirth Deluxe Hardcover, que son 12 números. Y ahora quieren hacerlo al revés, como buscando capitalizar más rápido eso. Más rápido en cierta manera, pero de alguna manera no ves tan rápido las colecciones. Como quieren potencializar un poco, yo creo que el tema de grapas, ¿no? Es un buen punto, porque los mira, ¿sabes cuál es el digital? ¿Sabes cuál es el ejemplo? Mr. Miracle, en grapas vendió bien. Vendía siempre... los números menos vendidos vendían por ahí de 30,000 copias. No está tan mal. Los TPBs no se vendieron mucho. Las colecciones de los... o sea, de 6 numeritos, del 1 y el 2. Pero no. ¿A poco hubo un segundo TPB? ¿Eh? Yo no creo que lo vi. Yo solo vi el primer TP con los primeros 6 números. Y él después salió la colección completa. Limitadísima. Está por ahí en Amazon. No está disponible. O sea, sencillamente... del segundo volumen. El segundo volumen. Limitadísima. Y en cambio, el recopilado, el de los 12 números, se ha vendido muy bien. Tan es así que a las 2-3 semanas de que se lanzó, le dijeron: oigan, ¿qué creen? Como se vendió bien, pues ahí les va un hardcover para mayo, ¿no? Que es el que me estoy esperando. Honestamente. Entonces, a lo mejor por ahí va, tal vez, puede ser. Puede ser, es una estrategia que también dicen que obedece mucho, igual, otra vez, a culpa de Marvel. Porque Marvel sí inunda el mercado con N cantidad de títulos. Y ahora cada vez con precios más altos, ¿eh? ¿Y sabes World of the Realms está carísimo? ¿Sabes qué no me encanta de Marvel? Sus colecciones, la verdad es que son una calidad bastante malona, ¿eh? Lo hemos dicho, el de Runaways que me has enseñado. O sea, Runaways es una fregonería de historia. Uh-huh. Está padrísima, está muy bien escrita, el dibujo de Chris Anka muy bien. Con sus salvedades, que te digo que de repente su narrativa tengo algunos problemas. Yo soy muy fanboy para decirle cosas al señor Anka. Pero si el papel está chafa y lo que le sigue, ¿eh? No sí. Es por nada, pero hasta Smash le echa más galleta, ¿eh? ¿Quién? Smash. Ah, no, claro. Cañón. O sea, la verdad, le echan más producción, ¿eh? No, o sea, honestamente, a veces me darían ganas de decirle a Marvel: ¿saben qué? Vénganse aquí a cualquier editorial, la que gusten. ¿Te terciarizamos tu producción, mano? Sin bronca. Ve la calidad de Kamite, de Panini, de Smash, el que gusten. 3 veces la que trae Marvel. Honestamente, no es por nada, pero creo que quien tiene mejor calidad de los tres que mencionaste es Kamite, ¿eh? En sus ediciones, en el papel que usan y todo eso. O sea, la verdad, no sé, sería hasta una oportunidad de negocio. Así de, oye, impreso en México por el Kamite, toma eso, Trump, ¿no? Te lo diseñamos. Toma eso, Trump. Ándale, también te lo diseñamos acá. Sí, todo el trabajo editorial. Yo creo que lo harían muy, muy bien, ¿eh? Sí, el caso de Marvel, honestamente, ellos están muy, muy casados con las grapas. O sea, la existencia de los títulos sí depende de las grapas, honestamente. Ok. Y de lo que se vende en digital. Pero también está el tema de que dicen... o sea, por ahí salió Joe Quesada a dar un panel donde se especula mucho, ¿no? Que era como de Disney, no nos mates, ¿no? O sea, sí generamos IP content del cual tú vives, ¿no? Y después él dijo: oye, pues solo es un panel, no se viajen, no manchen, ¿no? Pero pues lo que decían, que sí, que Disney puede decir: oye, pues si Marvel Comics, la empresa, no me está dejando tanto, sus jugosos activos, que son las propiedades intelectuales, eso sí, pues terciarizar el publicar los cómics con alguien más. O sea, como lo ha hecho Disney durante años. O sea, un tiempo tuvieron sus Disney Comics, pero en general han terciarizado la publicación de Pato Aventuras, Darwin Duck, Rico McPato, etcétera, a diferentes editoriales, y les ha funcionado muy bien a lo largo del camino, ¿eh? Sí, se potencializó mucho ese rumor porque hay una línea de cómics de Marvel que lo tercerizaron hacia IDW. Ajá, y a otra Archie Comics, ¿no? Y a Archie los Digest, que ya creo que ya fueron, ¿eh? ¿Ya no hay Digest? Creo que ya fueron esos, ajá. Pues si todavía se va a lanzar, no sé si lo va a hacer Archie o no, pero se lanzó hace poquito el de los primeros dos volúmenes de Unstoppable Wasp, los que todavía dibujó Elsa Charretier. ¿En Digest? Se lanzó en Digest. Ay, yo los quiero. Pero no sé quién los haya editado, ¿sabes? O sea, no sé si ha sido Archie, no tengo idea. Me gustaría en esos, se ve más un formato bonito para ese tipo de historia, ¿eh? No es sí, por curiosidad los que me gustaría. Sí, fíjate que sí, pero el arte de Elsa Charretier, perdón que entra a mi fanboyismo, pero el arte de Elsa Charretier, cómo se disfruta en grande, ¿eh? O sea, sí, pero me pasó mucho con el arte, ¿también sabes de cuál? ¿Quién era? De Takeshi Miyazawa, cuando dibujaba Runaways. Que yo tengo esos libritos, yo tengo los formatos los chiquitos. Likes, ¿verdad? Sí, están bonitos, o sea, no sé, me gusta el formato, es portable. Le apelas mucho también al mercado mangoso. Entonces, pero sí, o sea, el Sacharretier se ve muy bonito en grande el tipo, por supuesto. No sé, a ver, igual y lo conseguimos nada más para hacer pequeña comparación. Sí, ¿no? Estaría padre. Sería bonito. Así que, sí, la verdad es que estamos en un punto muy, muy extraño en cuestiones editoriales. Miren, yo lo pronostico, va a tardar mucho tiempo para que Marvel, DC, quien sea, deje de publicar cómics, honestamente. Y grapas, específicamente. Grapas, por supuesto. Siento que más bien, o sea, quien debe de cambiar su modelo de negocios para que las tiendas funcionen, pues es que son los retailers, no hay de otra. Quizá ayudaría, y sabes que lo que estaba diciendo Brian Hibbs me hace mucho sentido, lo que dices, denos chance, no nos quieran enjaretar cómics que no sabemos si se van a vender o no, denos chance de retornabilidad. Por ejemplo, hay una propuesta que obviamente a las editoriales no les gusta, pero que se me hace lo más lógico del mundo de haber. Los primeros tres números de una nueva serie, que sean retornables. No peros, no condiciones. Si no se vendieron, te los regreso. Eso sería muy bueno. Los tres primeros, nada más. No pedimos un arco. Uh-huh. Tres primeros, la mitad de un arco en cuestión estadounidense. Creo que con tres números la gente puede decir, si le entro, ya hasta aquí llegó mi dinero, ¿no? Ándale, exacto. Creo que sí, es muy muy razonable lo que pide el señor Hibbs por ahí. Si me preguntan, oye, y como fans, ¿cómo le podemos hacer? Pues no gano tanto, mi lana es limitada, me siento mal de nada más andar comprando TPs. Pues lo dice Gail Simón más de una vez, o sea, no es que no le quiero echar esto a los... O sea, sí, los cómics dependen, sobre todo los que se venden en grapas en primera instancia, pues dependen de las grapas, pero no quiero que esa responsabilidad caiga en el fan. ¿Cierto? Yo quiero que el fan compre los cómics como sea. En digital, en TPBs, en Amazon, en Barnes & Noble. Bueno, esos no, porque me quedaron mal, pero bueno. Sí. La verdad, me quedaron mal. Luego les cuento esa historia. Pero... Bueno, pero te da chance de comprar un bonito hardcover en mayo. Sí, buen punto. Pero sí, tienes razón que el Simón, o sea, el fan, pues, es el que menos tiene la culpa, ¿no? Y luego también está, no me acuerdo quién lo puso por ahí, creo que Jim Soft. No sé quién haya sido. No es cierto, fue alguien, también un dueño de una tienda, ¿no? De cuando llegan, le han llegado... Bonita anécdota, por cierto, muchos chavillos preguntando de, pues dame un cómic de Spider-Verse, ¿no? ¿Qué te doy? ¡Hijo de la fregada! En cambio, muchos chavillos cuando llegan de, oye, me encanta Dragon Ball, ¿por dónde empiezo? Ten el manga 1. Sí. Es un pequeño detalle, ¿eh? Sí, o sea, oye, ¿qué otro manga por ahí? Ah, o sea... No sería bueno eso, tener incluso adaptaciones en cómic... bien hechas, o sea, no... Es que ha habido muchas adaptaciones en cómic que son de muy medio pelo, ¿eh? Sí. O sea, adaptaciones en cómic bien hechas, no sé, con... pues estilos similares a la película, pero que también te ayuden a engancharte con el cómic normalito. O sea, por ejemplo, una adaptación en cómic de Spider-Verse hubiera sido fantástica. O sea, creo que esa era, no sé, casi... fue una oportunidad perdida no tenerla, ¿eh? Sí. Sí, pero ¿qué le adaptas? Digo, ya estamos viajándonos, ¿eh? Usted disculpe. No, pues tal cual la historia. O sea, agarras un artista de muy buen nivel, pones la historia en cómic y lo lanzas en un tomo, o sea, no en un número sueltito. Y ya. Y estás cumpliendo con darle... Así de, oye, quiero un cómic de Spider-Verse. Aquí tienes, chico. Pero además también están estos, ¿sabes? Te puedo contar de Gwen Stacy, te puedo contar de Miles Morales, etcétera. Pero aquí tienes el que querías. Ok, Salt, el problema es que no nos hacen caso a nosotros, ¿verdad? Porque te acuerdas cuando hubo adaptaciones de, no sé, de las películas de X-Men. Entonces, eran bastante malitas, ¿eh? Sí, a mí me tocó. No, las de X-Men 2 es malona. Hacer una adaptación bien hecha, honestamente. ¿Sabes cuáles eran buenísimas? La de Drácula y la de Frankenstein. Ah, sí. La de Frankenstein, no me acuerdo quién la hizo. La película de los 90s, ¿no? Ajá. Y la de Drácula era Mike Mignola. Ah, ok. O sea, nada más, ¿no? Ahora, IDW, de hecho, lanzó una edición hardcovers chulísima de los cómics de Drácula de Mike Mignola. Y lo ves y dices, ah, no, pues, sí jalo, ¿no? Es muy gótico. Ajá. Claro. Sí. En fin. Fíjate que ese es, ¿sabes qué? Creo que le dimos al punto. Si esa es una adaptación, debería reflejar el arte original de, por ejemplo, en el caso de Spider-Man, de la película. Un asunto bien complicado. Complicado, pero no imposible, ¿no? Claro, claro. Pero sí requiere de un artista fenomenal y sobre todo un colorista. Matt Wilson, tiene más chamba, ¿no? O sea, o Marte Gracia, no sé. O Marte, échatelo, porque está cañón este asunto. Yo creo que a Marte le hubiera encantado hacer algo así. No manches. Creo que ha dado bien. ¿Sabes quién sí lo hace bien cuando dicen adaptaciones, pero también continuaciones? Dark Horse. No es mala onda, pero por ejemplo, los cómics de Avatar. Sí, claro. O sea, el arte de Urihiro, o sea, escogieron los artistas perfectos para hacerlo. Sí. Se apega muchísimo al arte que viste en la serie animada. Y exactamente desde terminó la serie, mira que hay más. Ese es un buen punto. Oye, sí, Dark Horse sí tiene experiencia en eso, ¿eh? Ya ves que también están con Buffy. Buffy fue toda una franquicia, ¿eh? Buffy, me parece que Firefly, creo que también es de Dark Horse. Han hecho cómics de Firefly. Dicen que no son muy buenos. Pero bueno, hacen continuación. De menos le dan a la gente lo que quieren. También del brujero, ¿no? Sí, ya van varios. Digo, los primeros dos series son más bien como que antes del brujero 3. Ajá. Las últimas dos series son después del brujero 3, ¿no? Oye, y también, ¿cuál era la otra? Este que te gusta también. Dragon Age, ¿no? Dragon Age, que es así como ha continuado la historia. O sea, de que se puede, ¿no? Es un buen punto, sí. Que por cierto, uno de esos de Dragon Age empezó Carmen Carnero. Bueno, no empezó, pero los primeros trabajos profesionales de Carmen Carnero, quien ahorita dibuja Captain Marvel, por cierto. Con Greg Rucka, ¿no? En su momento con Greg Rucka. Killer, ¿no? Ajá. Uh-huh. Y ahorita, pues, con Kelly Thompson así, echándose Captain Marvel, nada mal. Sí, fíjate que. Pues sí, creo que por ahí iría el asunto. Mucha gente se podría quejar de, oye, es que. Pues ya estamos dejando que los estudios de cine y televisión pues dicten el destino de los cómics. O sea, sí, pues un poquito, pero pues también es sobrevivirle, ¿eh? Sí. Y también está el asunto de todas maneras de los cómics chiquitos, no solo de editoriales pequeñas, sino también de Marvel, de DC, de Image, etcétera, que tienen un sabor muy propio, muy muy suyo, muy de autor, y que son de los favoritos de la gente, ¿no? Que es, tengo entendido que es por eso que en su momento se canceló tanto Runaways como Young Avengers. En el momento en el que empezaron a querer a meter a esos dos equipos a cuestiones como Secret Wars y no sé qué, pues ya no jaló, porque la gente dice... Lo diluyes mucho. Exacto, diluyes el concepto tanto que dices, no, guácala. Está padre que estén dentro del universo Marvel, es como que vivan en esa caja de arena y haya personajes conocidos que se involucren, que se integren. Pero tiene que ser su propia cosa, ¿no? Sí, o sea creo que es lo que funciona con esas series, ¿no? Ay, de vez en vez mencionas a Iron Man o algo así, pero no lo muestras, ¿no? No sé. Detalles muy raros, muy curiosos de la industria editorial de Estados Unidos. Compra cómics. Aquí en México sí. No pasa porque casi todo es retornable. Sí, exacto. O sea, Sammons, por ejemplo, se puede dar el lujo de tener una cantidad absurdamente grande de cómics en sus anaqueles. Tener exclusivas de Smash incluso, o de Panini o de Kamite. Y si no se venden, se los regresan. Es que ¿sabes cuál es la diferencia? Aquí en México el retailer tiene muchísimo poder. Y allá en Estados Unidos, ¿no? Es el que menos tiene el poder, de hecho. Oye, sí, sí. Mira, salimos con algo bueno. Los balances de poder en Estados Unidos están muy, muy al revés. Los retailers, a pesar de que son más numerosos... No tienen tanto con qué negociar. ¿Sabes cuál es el némesis, el Sauron, el enemigo a vencer? Diamond. Ah, bueno, sí. Diamond. Y luego tienes Diamond. Ese es el problema. No solo es un monopolio, también sus servicios dicen que no es el mejor, por cierto. Que cuando no pides cierta cantidad, pues te lo mandan con retraso, O te lo mandan ya dañado. Ay, qué friega. Y para cuando te llega, si ves con retraso, ¿no? Y tenías suscriptores pendientes de ese título y te llega, quizá ya no lo quieren. Y ya no aparece la oportunidad de venta. Y ya no lo puedes devolver. También tengo entendido que Diamond, de los grandes problemas que tiene, es que si le pides una reorden de, oye, mis primeros 10 cómics de lo que sea se me acabaron, mándame 30 que están vendiendo bien. Ah, sí, en un par de semanas. No, hijo de la fregada, para ayer. Me urge vender. O sea, imagínate eso. Yo creo que ahí tendría que haber un sistema de distribución diferente. Creo que no estoy descubriendo el hilo negro. Pero que simplemente pudieras pedirle así de, Marvel, ya vendí tanto de esto, dame más. Y te manden a través de una mensajería de, no sé, algo. Fíjate, un dron. Dron better. Ahí está el punto de los negocios, que honestamente siento que las grandes personas de negocios a veces no entienden mucho. ¿Quieres ganar más dinero? Fregón, inviértele más. Porque está muy de moda, y eso yo se los puedo asegurar, porque si estoy muy metido de repente en altas esferas, está muy de moda el esperar que una inversión chiquita te explote en la cara y pues te dé sí, muchísimo. Porque todos piensan que son el fenómeno Kickstarter. Exacto, el fenómeno, pero no. El fenómeno de las startups. Not really. En realidad, o sea, esos son los menos, o sea, son los que suenan mucho, precisamente por las noticias, pero... No todos son Uber, no todos son Netflix. Son los menos. La mayoría de los negocios en el planeta siguen funcionando como hace 100 años. ¿Quieres ganar más? Inviértele más. Y no va a haber ganancias tan espectaculares, pero vas a seguir siendo millonario, ¿eh? Y es que se imaginan que con tres pelados en una oficina, en un WeWork, vas a armar así como que la gran empresa. Y ya voy a ser Jeff Bezos. ¡No! Y puede que sí, puede que no, pero la verdad es que vas a pasar mucha hambre durante este tiempo. Y cuando ya estés haciendo la empresa más grande, ¿qué crees? Jeff Bezos no se hizo rico de la noche a la mañana. Le fue invirtiendo. Sí, ya después empezó a explotar a sus empleados, ¿no? Pero bueno, esa parte es otra cosa. Elon Musk igual, ¿no? Igual. O sea, también le tuvieron que invertirle tal cual. Así que, por ejemplo, Disney quiere que Marvel gane más dinero. Perfecto. Eres perfecto. Tienes todo el dinero del mundo para sacar tu propio sistema de distribución. Que nos arregle las broncas con Diamond. Disney Logistics. Ahí está, listo. Llevas a tus empleados con gorritos de Mickey Mouse, ¿no? Sería ridículo, pero sí. Y no nada más podrías, y que no nada más te sirve para los cómics. Hay muchas tiendas Disney de muchas cosas, hay mucha mercancía. Oye, ya no te preocupes, ya no hay bronca. Nosotros aparte, con un bonito fee extra, te garantizamos tal día tu producto. Es más, hasta con Amazon, ¿a poco no? O sea, Amazon Logistics tendría el poder económico de hacer algo así, yo creo que sí. Pero no quieren. Pero alíense con ellos, o sea, no sé, hay muchas formas de hacerlo. El mundo ha cambiado, el mundo es diferente. Hay cosas que siguen siendo como lo dices, ¿no? O sea, para ganar tienes que invertir, eso es un hecho. Pero las formas han cambiado, los medios han cambiado, la forma de consumir ha cambiado. Entonces, súmanse a eso. Y Diamond creo que es el gran stopper para que las tiendas de cómics cambien y permanezcan vivas. ¡Muera Diamond! En fin. La verdad, sí. ¿Qué cosas? Vamos a hablar de algo bonito. ¿Hay algo bonito por ahorita? ¿Algo bonito por ahorita? Pues yo creo que nos tenemos que ir. ¡Oh, rayos! Llevamos a la función. Ah, bueno, entonces, al ratito hablamos de algo bonito, Captain Marvel. Exactamente. Regresamos después de... Silencio. Una pequeña... De los sonidos del silencio. Después de una pausa... Continuamos. ¡Adiós! Y ya estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa. De este horrible silencio. Sí, de este horrible silencio. Y tengo que decirlo, estoy muy enojado. Estoy muy molesto por las políticas de iVoox. Porque sí. Si había un programa en el cual podíamos poner canciones muy chidas, eran este. Ya vimos Captain Marvel. Sí. Pachona la película. Oh, yeah. Me gustó mucho. Lo que utilizaron por banda sonora en muchas ocasiones. Holy shit. Yo soy hijo de los 90, ¿saben? Yo crecí con esas canciones. Y que justamente cuando hacen una película de esa maldita época donde nosotros teníamos un programa donde de repente poníamos música, sobre todo temática de las películas, y no poder poner esas canciones me está matando por dentro. Estoy muerto por dentro, me están hiriendo. ¿Dónde viven? Ay, sí, qué lástima de veras, ¿eh? Qué lástima porque en este sentido también qué buena elección del soundtrack, ¿no? es de esos soundtracks que sí empatan con las escenas que estás viendo. No Suicide Squad. Exactamente. Pero no hablemos de lo feo. Exactamente, hablemos de lo pachón. Captain Marvel. Captain fucking Marvel. Qué buena película. Me gustó mucho. Me encantó. La verdad se me hizo muy... O sea, me gustó mucho, déjame... Tengo que decirlo muy honestamente. Había tenido muy malos reviews. Producto de muchos troles, honestamente. Habían hablado cosas muy malas de la actuación de Brie Larson en la película. Pues, ¿qué película vieron? O sea, es que ellos están consumidos en el odio. No, la verdad también son muy... O sea, el trabajo que hizo, a mí se me hizo muy bien hecho. Muy, muy bien hecho, ¿eh? Es un buen personaje. Tiene algunas cosas en parecido, por supuesto, con el resto de los héroes de Marvel. Pero tiene otras cosas bastante distintas. El hecho de que esta está hecha completa, absolutamente, para la guerra. Es una soldado. Es una soldado tal cual. Kree. Y humana. En su momento también pensaron que era más bien Kree. Sí. Y los Kree siempre están... Desde que nacen son preparados para la guerra. Así de wow. Pero bueno, antes de entrar propiamente así a Captain Marvel, vamos a, como siempre, tendremos dos partes del review, ¿no? Así es. La parte sin spoilers y la parte con spoilers, ¿no? Pues nos vamos con la parte no spoilerífica del asunto, ¿no, carnal? Así es. A ver, vamos a ver si podemos sacar rápidamente una IMDb aquí para... Sí, para tener el dato completo. Dar los créditos completitos, ¿no? Exactamente, como debe de ser. Mientras, no sé, platícanos de algo. ¿Les gusta la pizza? ¿Y a quién no? A mí no me gustaba. Ah, cierto, a ti no te gustaba. Estabas loco. Tenías problemas en tu vida, ¿eh? En los 90s no me gustaba la pizza. No te gustaba, ¿verdad? No. Ni por las tortugas ninja, malagradecido. Ellos que tanto nos dieron. No, de hecho, a raíz de Tortugas Ninja, la serie animada, me gustó la pizza. Me animé más a probarla. Pero antes de eso, nada. No. A mí me hace daño. A mí ahorita me hace daño. O sea, ahorita yo ya no puedo comer pizza. Mi vida es un poco más triste. Pero, pues sí, eso es lo que pasa cuando... Cuando eres intolerante a la lactosa. Sí, suele pasar. Pero bueno, Captain Marvel. Esta es la... No sé cuánta película de Marvel, vigésima película de Marvel, algo tal así. Tal vez, no sé. Pero ya es todo un... Bueno, una más dentro de la larga saga de franquicia de Marvel, ¿no? Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Ok. ¿Son codirectores? Son codirectores. El screenplay lo hizo Anna Boden, Ryan Fleck. Se metieron un resto de gente aquí. Geneva Robertson-Dowrett, Nicole Perlman... Meg Elefob. Y la historia... ese es el screenplay. Y la historia viene de Nicole Perlman, Meg Elefob, Anna Boden y Ryan Fleck. Okay, bien. Bien. Y el cast. Evidentemente Brie Larson como... Carol Danvers, Beers y Captain Marvel. Que jamás le dicen Captain Marvel. Ah, es verdad, cierto, ¿eh? No, nunca. Samuel L. Jackson como Nicholas Joseph Fury. Nicholas Joseph Fury. Ben Mendelsohn, como Talos. Ay, ¿quién lo diría? ¿Cuándo me hubiera imaginado ver a ese personaje en el cine? Pero Talos bueno. En el cine. Jude Law como John Rock. Annette Bening, ya viene la película, ¿verdad? Ya lo podemos decir. Como la doctora Wendy Lawson y la inteligencia suprema Kree. La Shia Lynch como María Rambo. Clark Gregg, repite, como el agente Coulson. Ah, tanto tiempo sin ver al agente Coulson. Y bueno, ya un poquito más del cast de apoyo, ¿no? Rune Temte como Bron Carr, que es el barboncito de los Kree. Ajá. Gemma Chan como Minerva. Algenis Pérez Soto como Atlas. Jimon Honsu como Korath, sí, el mismo dude que sale en Guardians. Es el mismo dude, ¿verdad? Sí, al principio de Guardians of the Galaxy. Lee Pace repite su papel de Ronan the Accuser. Ya sin máscara. Sin máscara, por fin. No, sí, ese fue el mismo dude que fue Ronan the Accuser. Sí, Lee Pace. Ok. Que es el mega crush de J. Willow Wilson, por cierto, ¿eh? Ah, sí. La con máscara y todo. Ok. Ella dice que si lo ponen de Batman iría a la guerra por ello, ¿no? O sea. Ok. Cada quien tiene sus gustos. Pues sí, ese es el cast, ese es el crew. Y vamos a darle. Así es, carnal. Pues lo bueno, ¿qué te pareció Captain Marvel? ¿Qué te gustó de Captain Marvel? Es una perfecta película de Marvel. Tercera fase, ya estamos, creo. Sí, finales de la tercera fase. Finales sí, de, la, sí. de la tercera fase. Es una excelente película de Marvel, perfectamente adecuada para esta tercera fase. ¿Por qué? Porque hace lo siguiente. Renueva el cast. Sí, sí, sí. Nos da un personaje nuevo para que por fin, bueno, pues ya los Avengers que vayan quedando de lado después de Endgame, pues quede algo para seguir dándonos películas. Porque y al ratón dinero, ¿no? Sí, porque estoy seguro que a Disney, o sea, no le encanta la idea de que, oye, una vez que se acabe esto ya no vamos a tener dinero. Ah, ok, ya no hagas nada. No, no va a ser el caso. No, por supuesto que no. Y la audiencia quiere más, entonces difícilmente van a decir, ya estuvo, ¿no? Aparte, nosotros pedimos más. Dejen de tener vidas todos los actores para darnos más personajes. En fin, perdón, claro que no, Que hay muchos actores que se casaron tanto con el personaje, les gustó hacerlo. Sí, o sea, Chris Evans está encantado con el cap, pero dice ya está aquí. Sí, no. Robert Downey Jr., bueno, honestamente le debe mucho a Tony Stark. Y viceversa. Ajá, exactamente. O sea, si leen cómics de Marvel actualmente, el Tony Stark que existe es gracias al de Robert Downey Jr. Sí, no es para nada el que era antes, honestamente. ¿Y qué me encantó aquí de la caracterización de Brie Larson como Captain Marvel? Por cierto, Brie Larson tiene nombre de queso. Brie. Que es Brie. Que no es un nombre, ¿eh? O sea, es un nombre artístico. No me acuerdo cómo se llama en realidad. Señorita, alguien se va a poner manchego o algo así. Lo que me encanta es que es un poquito más seria, pero es básicamente la Captain Marvel de Kelly Sue DeConnick. Sí, es un poco más seria, pero contrario a lo que muchos decían en varios reviews, de que no sonríe, que no es agradable, para nada, o sea, tiene muy buenos con Nick Fury tiene unos momentos increíbles, ¿eh? Hay muy buen bonding con Samuel L. Jackson. ¿Ese body cop? Ajá, es exacto. ¡Oh, Dios! Y yo pensé que el body cop iba a ser completamente Clark Gregg y, bueno, Agente Coulson y Nick Fury. Y no, o sea, realmente no. Fue más bien con Carol y funcionó muy bien, ¿eh? Me gustó. ¿Qué otro por ahí? Bueno, Nick Fury obviamente muy bien. Que me sorprendió mucho ese efecto especial. O sea, prácticamente todo el tiempo yo creo que Nick Fury era un efecto especial, ¿no? O sea, sí era el actor, evidentemente, Samuel L. Jackson. Él hizo, por supuesto, la voz. Seguro hubo muchos trucos, tanto físicos como digitales, para rejuvenecerlo. Evidentemente, yo creo que había un doble de cuerpo en algunas escenas, porque requería ya una fisicalidad que Samuel L. Jackson no tiene ya. Ya no tiene, o sea, evidentemente. Pero como que ya pasamos la etapa de que se veía demasiado plástico ese efecto especial de regresar a la gente, ¿no? A una edad anterior. Todavía con Robert Downey no les quedó muy bien. Cuando sí, fue Civil War 2 se veía fácil, un poquito raro. Muy falso. Con Leia Organa, paz descanse con esta de Carrie Fisher, también se veía como de, pues como de juguete, o no sé, algo así, ¿no? Se veía mejor, ¿eh? Un poco mejor. Tarkin no. No, es que Leia no se movía tanto. Y fue muy poca su interacción, no hay tanta bronca. Pero aquí, por ejemplo, tenía que estar en acción total todo el tiempo Nick Fury. Y la verdad es que yo creo que tanto el stand-in, el actor que prestó el cuerpo para que modificaran y se viera como Samuel L. Jackson, más la actuación de Samuel L. Jackson en algunas escenas. En algunas sí notaba que era él realmente, ¿sabes? Se notaba, sobre todo cuando están sentados, etcétera, perfectamente lo maquillas un poco más y sale. Pero cuando efectivamente son escenas de acción, se ve que es otra persona. Pero la verdad, hicieron muy bien logrado para lo que se logró hacer en la película, ¿eh? Sí, definitivamente sí. ¿Sabes qué también me gustó? No es la típica historia de origen. Sí, es una historia de origen. Pero es diferente. Sobre todo porque es... es un doble origen. Uh-huh. Como a los Skrull. Esa temática recorre toda la película, ¿eh? El de que tengas un doble agente, doble origen, doble todo. Que de alguna manera sí te cuenta su origen, pero te cuenta su reintroducción a un mundo en el que ya estaba. Está muy interesante eso, ¿eh? Eso está padre. No me había tocado ver algo así. En una película de Marvel, por lo menos, no. Uh-huh. Está muy bien. ¿Me gustaron los antagonistas? Los antagonistas, bien. Bien, la verdad. Hay un twist muy padre en la película. Pensamos que los antagonistas son unos. Y resulta que no. Resulta que no. Ese twist me gustó. Está muy padre. Los efectos especiales, ¿qué te parecieron? Bastante bien. Muy decentes. Sí, ya, o sea, ya no es algo... Creo que ya pasamos el punto en la vida en que decir los efectos especiales son geniales. Porque tienen que haber sido muy chavas para que de verdad los notes. O no sé exactamente a qué nivel los puedes llevar ahora. O sea, hay cosas increíbles como verla volar, echar rayos y todo eso. Que sabes que no son reales. Pero abrazan el que no sea real y lo hacen espectacular. Pero realmente creo que funcionan bien, ¿no? En general, me acuerdo que películas más antiguas de cómics, por ejemplo, X-Men, la primera. Había muchas cosas que se veían muy falsas, ¿no? y lo hacían pues con lo que había, ¿no? Hoy ya es como la regla, que tienen que verse más o menos así, ¿no? Sí, claro. Y las secuencias, las animaciones donde los ves peleando los personajes. ¿Te acuerdas de Neo y el agente Smith peleando así en el aire y todo ese rollo? Ya pasamos eso, ¿no? Aquí ya es como una herramienta para que cuentes tu historia. Entonces creo que eso, sin demeritar el trabajo de la gente que hace efectos digitales, que no es nada fácil, no es nada sencillo, creo que es algo que hoy ya la gente asume que existe, ¿no? Sí, pero imagínate, o sea, en general, ¿qué nivel de calidad existe para decir esto es lo que estamos esperando? Ajá, o sea, ya menos de esto dices qué chafa se vería, ¿no? Por eso te digo que logro como gremio, sí, que la gente de efectos especiales nos haya puesto ya un estándar tan alto que es lo que esperamos. Sí, la verdad, mis respetos. La verdad que sí. Ya llegamos al punto en el que solamente te das cuenta que están ahí cuando salen mal. Ajá, exacto. ¿No? O sea, antes era de, oh, wow, el efecto, ¿no? Pero bueno, muy bien. ¿Qué más? Bueno, el diseño de producción y todo eso, ¿qué te pareció? A ver, ese es un detallito bastante padre porque la película se desarrolla en los 90s. Sí. En Los Ángeles de los 90. Muy específico. Un ambiente muy específico. Tuvieron el acierto de que solo fuera por un ratito. Sí, en ciertas partes, algunas pistas aéreas, unos shots amplios, o sea, no fue como recrear la colonia Roma de los 70s, ¿no? Que era más difícil, ¿no? La mitad de la película se desarrolla en ambientes artificiales, naves espaciales o en lugares abiertos. Un desierto, ¿no? Desiertos y barrancos, una cabaña por ahí, se acabó. Uh-huh. Así que, ok, tuvieron que echarle ganas, pero no se tuvieron que romper la cabeza y el presupuesto para recrear los 90s, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el vestuario, o sea, la ropa de la época, o sea, sí es diferente a la que hoy vestimos, pero no tanto. No estamos sí. tan alejados de ese tipo de ropa, ¿no? Sí, sobre todo por la forma en la que eligieron vestir a Carol, ¿no? Unos jeans, una playera y una chamarra. Santo remedio. Y no olvides la camisa amarrada a la cintura, lose the ¿no? shirt, lose the flannel. Sí, o sea, era el modelo grunge. Cuando el grunge ya había pasado de ser como la contracorriente del Left of the Dial. No, ya no. Ya era el consumible de MTV. Sí, el grunge dejó de ser grunge en el 92, 93. Sí. Con el Nevermind de Nirvana. Para desgracia de Kurt Cobain y de la humanidad, porque a raíz de eso y muchas otras cosas, pues se quitó su vida y estaba haciendo un disco con Michael Stipe. Sí, y R.E.M. Eso iba a ser maravilloso, ¿eh? Cuando Michael Stipe, paréntesis, ¿eh? Cuando Michael Stipe se enteró de que había muerto Kurt, estaba devastado, o sea, porque dice que él empezó a hacer ese disco con él, con la idea de animarlo, de, dude, no te deprimas, mira, la música, hay cosas chidas, vamos a trabajar juntos, sacarlo de su depre, y ya no pudo. O sea, honestamente, él lo dijo alguna vez que para él lo sentía como una derrota el que Kurt hubiera muerto, ¿eh? Qué triste. Sí, de verdad que sí. Solo el tiempo hubiera dicho, qué maravilla hubiera salido de disco, ¿eh? Sí. Sí. Sí, Kurt era un genio. Se nos fue rápido. Sí. Caray. Pero bueno, back to Captain Marvel. Gus. Ah, Gus. Gus es nada, gatito. Mother Flarken. Tal cual un Flarken. Yo ya lo sabía. ¿Tú sabes que era un Flarken? Sí, o sea, ¿y qué cosa era un Flarken? Y sabía precisamente cómo iban a representar al Flarken. Yo sí vi que el resto de las alas sí se sacó de onda cuando se ve. Yo incluido, porque ¿no? No las había visto. Sí, yo sí. Sí dije, oh, sí. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Por supuesto que podían atreverse a hacer algo así. No hay bronca. Acuérdate que ya salió Guardians of the Galaxy. Ajá, ya. All Weird and Shit. Ya, pues, ya estamos permitiendo eso, sin problemas. Guardians of the Galaxy es una de las películas más importantes de Marvel, yo creo que por eso, ¿eh? Sí, honestamente sí, porque ya literalmente nos saca de nuestra zona de confort de ver todo en la Tierra. O sea, está Thor saliendo a Tierra. ¿Para qué rayos? Sí. Ya nos eliminamos. O sea, Asgard era todavía así como que, sí somos, pero no. ¿Todavía Thor 2? Ajá. ¿Todavía? Con todo y lo malita que puede ser. Pero es que en ese sentido es un poco olvidable también porque pues se regresaron a la Tierra. Cuando ya no tenían razón de hacerlo. En cambio, por ejemplo, Thor, Ragnarok, ya el demonio, o sea, ni siquiera vimos la Tierra. ¿Es verdad? Ya todo era en el Kirby World. Ajá, sí. No, de veras, nada de la Tierra vimos, ¿verdad? No, o sea, sí sé qué sacar y no sé qué. Kirby World. Sí, exactamente. Y no por Kirby, el de Nintendo, ¿no? No, no, no, ya Kirby. ¿Qué otra cosa? El elenco los diseños de producción, por ejemplo, de Hala, o sea, del mundo de los Kree. Nada que el de Hala se veía un poco... estándar, ¿eh? Estándar para niveles... Es que ya vi sacar. Ese es el problema. Pero también es entendible porque la sociedad Kree era una sociedad ya militarizada, ya muy estandarizada. No sé si era a propósito o no, pero sí se vio estándar. Sí, sí. También su tecnología. La tecnología Skrull se veía más padre. La Skrull, perdón. La Skrull, sí. Se veía más padre. ¿Sabes qué? Ok, incidentalmente eso es un buen diseño de producción, porque perfectamente identificabas que era Kree, que era Skrull. Es un buen punto, ¿eh? También un poco el color coded, hay una batalla donde los Kree traen armitas moradas, que es muy de ellos, y los... Verdes. ¿No? Los Kree, verdes. Y los Skrulls traían armitas moradas, uh-huh, muy de ellos. Color coded. Y eso desde los cómics de Marvel está... Sí, exactamente. Sí. El elenco de apoyo bastante pachón. Sí, todos, o sea, ellos. Desde Nick Fury, que Nick Fury es protagonista. Coprotagonista, sí, junto con Brie Larson. Clark Gregg, es poca su participación, pero lo hace muy bien. Vamos a entrar, bueno, obviamente un poquito en el tramo del spoiler, pero bueno, sale María Rambeau. Uh-huh. Bien, es el apoyo emocional que Carol necesitaba. Sí. Llega en un momento adecuado a la película. El resto de su unidad Kree... Porque realmente nada más era John Rock y Minerva, porque los otros... Todos los demás estaban... Pues, sí, exactamente, eran... Entraron a la fiesta, pero no les hablamos mucho. Eran los goons de Biff Tannen, la verdad. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. En ese sentido... bueno, voy a entrar un poquito a detallitos que traen con la película. Minerva. Yo la conocí como un personaje más, mucho más peligroso. ¿Ah, sí? Carol le tiene miedo. ¿En serio? Sí, porque no solamente es poderosa. Sí es poderosa, Carol es más poderosa que ella, pero Minerva es más lista. Es una supercientífica Kree en los cómics. Eso es una bronca. Así que... ok. Aquí la redujeron a una... A una sniper. Que supone que si era sniper en la guerra Kree-Skrull original, era una sniper. Ah. Pero bueno, aquí tuvo una participación honestamente menor a lo que... Mucho menor. ¿No? Sí, exactamente. Pero bueno, va, no pasa nada. Entiendo que esa adaptación... Compromiso a los que se tiene que llegar. Jude Law, como John Rock. Es que ese es un buen villano porque al principio, perdón por el spoiler, pero al principio no sientes que es el villano. Exactamente. Es un doble cara, como todo en la película. Curiosamente, el doble cara que no es el Skrull, ¿no? Y los Skrull. Talos es la onda. Sí. Denme más de Talos. Quiero un body cop ahora con Carol y con Talos. Hay la posibilidad para hacer algo así. Sí, claro. Hay muchas historias que contar ahí. Por supuesto. Denme con su familia, eso, ¿no? Denme de eso. Quiero a esos dos en más películas. Sí, definitivamente. Me gustó. Yo pensaba que Talos iba a ser un Kree sin poder, digo, un Skrull sin poderes. Y no, es un shapeshifter normalito. Tal cual, es un Skrull bien. Porque, bueno, en los cómics Talos el Indómito no tiene poderes. No, o sea, puede... No, es fuerte y todo, como no, su raza, pero no se puede transformar. Exactamente. Porque es un Skrull mutante. Y lo diría, ¿no? ¿Qué pasa si un Skrull mutante y un mutante tienen hijos? Bueno, ¿se puede? Supongo. No lo sé. ¿No saldría Shavin? Ay, no sé. Creo que de ahí algo sí viene Shavin. Sí, tienes, ¿verdad? Toda la razón. Sí. No, Shavin, Teddy. Teddy, ¿eh? Hulkling, vaya. De ahí, de algo de ahí viene. Sí. Creo que sí. Shavin era un super Skrull. Ah, sí, claro, sí. Ese era un Skrull más poderoso todavía. Mira, aquí por ejemplo, todavía en el universo Marvel queda mucho tramo que recorrer con los Skrulls. O sea, el hecho de tener el Super Skrull, por ejemplo, da para mucho después, ¿eh? Podría... Ojalá lo tengamos cuando cierta familia ya esté ahí en el universo Marvel, ¿no? Tienes toda la razón. Hay alguien que ya recuperó los derechos de cierta propiedad intelectual. Sí. Donde hay unos Skrulls más poderosos. Sí, entonces eso estaría bueno de ver. Eso estaría padre. Interesante. ¿Qué más? Música. Bueno, ¿qué podemos decir? Mira, la música de la banda sonora. El score que compraron. Esa está padrísima. Cállense todos. Yo crecí con esa música. Si no les gusta, están equivocados. Sé que les gusta vivir en el error, pero eso ya no es mi asunto. Sin embargo, la música original, nada espectacular, ¿eh? Estándar. Pero es no escuché ninguna que fuera el Hero Team, ¿no? O sea, Pero es porque Black Panther ya nos malacostumbró. Sí, algo muy original. Algo tan original que ya sabes de lo que es. Solo hay ciertas escenas. Hay una escena en particular donde hay un dogfight, donde la música, si bien no destaca, la utilizaron de manera muy inteligente para este, para establecer un mood que es, era muy similar a Star Wars. Sí, sí, sí. Y eso era dogfight, completamente con toda la intención, ¿no? Entonces, a ver, esa parte la hicieron bien, pero lo demás, no, efectivamente, no hay un tema. En ese sentido, si se queda corto, no hay un tema como el tema de Avengers, que hay un momento en el que soy el tema de Avengers y inmediatamente lo reconoces. O sea, la verdad es que lo ya lo reconoces que es el tema de los Avengers. Los, ¿no? Avengers, Y es más, o sea, el cue musical sirve para no darte la escena completa. Solo necesitas saber que de ahí va el asunto. Exacto. Está súper padre. Eso estuvo muy bien. Sin embargo, la edición de sonido sí se me hizo buena. No, sí, sí. El sonido, por ejemplo, cuando Carol usa sus poderes. Suena rarísimo. Sí, se oye como un crackling, pero muy. No es. Casi no sientes que es fuego, casi sientes que es agua. Ándale, como que fluye. Como que fluye, exactamente. No sé, es que de veras no sé cómo describir ese sonido. Se me hace tan raro. Yo no sé exactamente qué sonido esperaba, porque jamás vi un tráiler. No sé qué sonido esperaba yo de escuchar a la hora de que Carol utilizara sus poderes. Pero no era ese el que yo esperaba y eso me gustó, que de veras me sorprendieron. Algo que sí, por ejemplo, me gustó es que las armas, cuando disparaban las armas, sí se escuchaban como armas Kree. Como los secuaces de Ronan. De Ronan, eso sí. Eso estaba supongo muy bien. Supongo que guardaron, ¿sabes?, el mismo efecto de sonido. Sí, exacto. Pero fíjate, ese sonido específico de Carol es algo que ha hecho muy bien, creo que, las películas de Marvel en general. O sea, el sonido de los blast, de los rayos repulsivos de Stark. Ah, todo el mundo lo reconocemos. Todo el mundo reconoce. Sí, claro. Todo el mundo reconoce. El clank del partillo de Thor. O sea, cuando dices ese es Mjolnir, ¿no? Hasta cuando lo oyes volar. Era Mjolnir. Sí, exacto. Ahora Stormbreaker, ¿eh? No, no me quejo, ¿verdad? Bueno, ya estamos en una etapa de Marvel, del universo Marvel. Se nos va a acabar el Thor. Sí. Puede haber un caballo. O sea, porque ya tenemos un Stormbreaker. Introduzcan una raza de esas. Sí, una raza chistosa de que crearon un super soldado con una cara de caballo y listo. Ah, yo sería feliz. Ya tienen a mi Thor favorito. Beta Ray Bill. Beta Ray Bill Rules. En fin. Back to Captain Marvel. Puede ser, puede ser. Ojalá. Sí. Ojalá. También, ¿qué otra cosa de sonido? Bueno, el sonido muy bien ahí. ¿Qué más de la película de Captain Marvel que me haya gustado? Ah, bueno. Me gustó, pero. O sea, sí. El inicio de la película. Hay que tener. Ay, o sea, nos querían hacer llorar. Lo lograron. Y lo consiguieron. Ese asunto está bien. Dios. Sí, cuando empieza la película, que salen. Y que sale con la música ominosa, grande, heroica. Sí, grandilocuente de Marvel, pero en realidad no son las típicas imágenes de que sale el Cap y que Hulk y no sé qué. No. Todos están. Los cameos están con los actores. Y el hecho de que. A mí me encantó que en ningún momento pusieron en memoria de Stan Lee. Pusieron simplemente: gracias, Stan. Ah, the feels. Dolió. Sí. Sí, dale, fue como harto. Qué bonito homenaje. Sí, eso qué sí. Bonito homenaje. A mí me gustó mucho. O sea, insisto, dirán lo que quieran de cómo haya sido Stan Lee en vida, lo bueno o malo que haya hecho en vida. Nadie es perfecto, pero pues él hizo muchas cosas por este universo, por esta serie de películas que hoy es ya yo creo que es un tema cultural, ¿no? Sí, domina el landscape cultural de la cultura pop actualmente. Sí, yo creo, sí. Afortunadamente ya hay competencia, ¿no? Ah. Ya DC por fin lo está haciendo bien. Es que, bueno. Más todo lo demás que hay, ¿no? Star Wars y etcétera, ¿no? O sea, pero es el mismo ratón, así que. Sí, es lo malo, pero bueno. En fin. Pero sí, la verdad, gracias a Stan, ¿no? Honestamente. Muy, muy bonito, muy emotivo eso. ¿Qué no te gustó? No, te digo, el que no haya habido un tema musical que yo tenga como de, aquí viene Carol por fin. Ese es el punto más bajón, honestamente, para mí. Algunas otras cositas que habrán sido. No, el pacing está bien. Hay acción cuando la debe haber. Déjaselo a Marvel, típica película de Marvel en donde. O sea, el chiste es hacer pues, un comercialote para tus futuras películas, ¿no? y tienes que hacer acá espectacular y de acción y no sé qué. Pero, hey, ¿qué crees? También necesitamos que le des algo de profundidad al personaje, así que ahí va. Como que lo hacen bien, creo que mantienen un ritmo. Sí, ya lo tienen muy practicado. Sí. Honestamente. Lejos quedaron esos ayeres donde, pues, ver a Thor ser Thor, decías que flojera, ponte a dar martillazos, ¿no? En vez de ser humano ahí con. Ajá, sí, de construir un personaje. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, cuando construyen el personaje, se vuelve interesante ver al personaje, ¿no? Y no nada más a Carol, a todo el elenco, ¿no? La verdad, sí, en ese sentido lo hacen bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay por ahí una inconsistencia musical que tengo que dije, no, eso no checa, pero no bueno. Hubiera quedado igual, pero sí entiendo que pues sí, es un anacronismo mala onda. Sí, ya por ahí lo platicaremos. Otra cosa es, hay una escena donde hay un interrogatorio entre Carol y Nick. Bueno, más bien Carol interroga a Nick más o menos, que en otro contexto hubiera funcionado muy bien, porque parecía como que Carol tenía mucha información previa de Fury para hacer ese interrogatorio, cuando se habían conocido hace 20 minutos, ¿no? Entonces, no estoy seguro cómo justificaron que medio funcionara, porque no funciona. Creo que esa escena en particular a mí no me funciona. Pero, pues, fuera de esa escena que te digo que honestamente está muy jalada de los pelos, pues en general lo veo muy bien. Veo bastante bien la película. Pues que le damos ya ahora sí una especie de review con spoilers. Sí, va, venga. Ok, pues mira, ahí les va el super spoiler. Ustedes disculpen. Carol Danvers es Captain Marvel. Shit. Chan, chan, chan. Mother fucker. Soy un idiota, ya sé. Pero es que ya, ahí les va el verdadero spoiler. Ella no lo sabía. No lo sabía. Ella no sabía que ni era Carol Danvers. Para ella siempre era Beers. Beers, chelas. A ver, las chelas, no manches. Por cierto, en los cómics era alcohólica, ¿no? Sí, fue alcohólica. Un tiempo. Bueno, el típico héroe de Marvel, ¿no? El que no tenga adicciones en Marvel no es de Marvel, salvo el Cap. El Cap es todo pachón. Ah, sí, language, ¿no? Digo, nada más se metió drogas para ser super soldado, ¿no? Pero, o sea, sí, pero eran de las drogas buenas. Sí, porque eran de la Segunda Guerra Mundial contra los nazis, ¿no? Si me dieran la opción de métete drogas y peleas contra los nazis o que los nazis dominen, échale. Venga líquido. Venga líquido. Exacto. Anyway. Moving on. Así es como abrimos la película. Con Beers, personaje de Brie Larson, soñando. Estaba echándose una jeta cuando no puede dormir porque tiene aparentemente unos recuerdos que ella dice, ¿y esto de dónde salió? No lo recuerdo. Beers es una operativa Kree. Sí. Una operativa de élite Kree. Que dentro. Entrenada por John Rogue. Por John Rogue, el personaje de Jude Law. Que como no podía dormir, va a la casa de John Rogue y de: oye, no puedo dormir, quiero darte de golpes. Bueno, vete a dormir, Beers. Es tarde, déjame en paz. Y se ponen a entrenar a esa hora, ¿no? ¿Ya qué? Pero en los sueños, hay un bonito detalle en los sueños. Cuando la primera cosa que vemos, la primera toma que vemos de Carol Danvers, de Beers en este caso. La vemos en el piso sangrando azul por la nariz. Sangre Kree. Como un Kree. Dije, ok. Dije, es un buen detalle. Te establecen que es extraterrestre. ¡Ja! Ja, ja, ja, ja. Dije, ok, es un buen detalle. Bien, vamos bien por ahí, ¿no? Lo siguiente que vemos en ese recuerdo es a una mujer ya de edad mayor disparándole algo. Y después voltea Beers hacia. Ominosamente, hacia el humo de ominoso, la batalla, ominosamente, acá. Y llega un Skrull y les dispara, ¿no? Y dices, oh, hay Skrulls aquí. Y son malignos. Mala onda. Ajá. Entonces, va a despertar a John Rock porque no tiene nada mejor que hacer. John Rock estaba en la séptima jeta, ya ni modo. Pues acepta darse un entrenamiento con Caro. Y durante todo el tiempo, lo que los Kree le están diciendo a Beers en este momento es que controla tus emociones. Si sigues teniendo emociones, no vas a ser buen guerrero Kree. Y Carol es mala para eso. Sí. Y después vemos que hay una razón por la cual le piden que se controle. Y dices, ah, ok. Pero parecía que era una sociedad en la cual el control estaba bien visto. Porque era así de, pues somos una raza superior, somos una raza, si bien militar y todo eso, pero pues ve nada más qué bonito orden tenemos. O sea, el control es bueno, ¿no? Como que es lo que te quieren dar a entender. Durante ese entrenamiento que, pues, Carol pierde porque, o sea, termina ganando al final porque utiliza sus poderes. Pero a cada rato le están diciendo, pero a ver, gáname sin poderes. Ajá, o sea, porque desde ahí se me hacía algo raro. Los poderes de Carol se limitaban a la expulsión de energía. Uh-huh. Rayos de fotones. Y nada más. Yo dije, pequeño downgrade, ¿no? O sea, ajá, sí, como que para que no hacerla tan overpowered, ¿no? Pero ya después vemos por qué. Después de este entrenamiento, John Rock se lleva a Carol de, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a ver con la inteligencia suprema Kree. Ya desde ahí empezabas a oler mal, ¿sabías? Cuando hay algo que le dicen inteligencia suprema, dices, no... El Big Brother, ¿no? It's kind of a douche. Y, por cierto, la inteligencia suprema se supone que cada quien la ve diferente. Es como Morpheus, ¿no? Es sí. Cierto, es como Morpheus. Cada quien la ve diferente y cada quien la ve como algo que es lo que más quiere en la vida. O lo que más impacto tuvo en su vida. Exactamente. También vemos que la sociedad Kree, por cierto, hay unos que están azulitos. Uh-huh. Y hay unos que están blancos. Uh-huh. Y por lo que entiendo, como que los azulitos... ¿Son más Kree que los blancos, algo así? No, todos son igual de Kree. En los cómics hay algo de eso, ¿eh? Como que son... No sé cuál de los dos son de segunda. Ah, bueno, sí. Porque, por ejemplo, Mar-Vell de los cómics era blanco. Sí. Me parece que los blancos son como que los de segunda, pero tienen más potencial. Por eso el poder de Mar-Vell. Y los azules como que tienen poder más... Un nivel de poder más estándar. Son más poderosos. Minerva, por ejemplo. Bueno, ok. Algo así es, no estoy totalmente seguro, perdón. Total que John Rock se lleva a Carol, a Beers, para que vaya con la inteligencia suprema. Pues a ver si ya puedes meterte con los niños grandes e irte a las misiones con nosotros. La inteligencia suprema le dice, va, dale. Ok, pues ahí vamos. Y se lanzan una misión, ¿contra quién? Contra el malvado Imperio Skrull, ¿no? Sí, contra los malignos, los que se hacen pasar por tus amigos, por los que no puedes confiar. Contra los Skrulls que invaden planetas. Exactamente. Que se infiltran en una invasión secreta. Guiño, guiño. Yo pensé que iba a ir por ahí. Sí, Secret Invasion. Honestamente. He loves you. Los mandan a esa misión porque se supone que iban a extraer a un agente Kree que había conseguido información. Solar. Ah, Dios, me encantan los Kree. Son los idiotas, pero bueno. Lindos. Todo sale mal en la misión. El agente Kree que querían rescatar ya era un Skrull. Y hay momentos muy creepy de cómo atacan los Skrull. Atacan casi como si fueran una... Como un enjambre. Una falange. Como una falange, sí. Exactamente. Y aparte también tienen ese elemento creepy de que no sabes en quién puedes confiar o no. Who do you trust, ¿te acuerdas? Tenían muchos. Ese era el motto de Secret Invasion, ¿no? Ah, casi no me acuerdo de Secret Invasion. Pero, por si no te acuerdas, ahora lo va a reeditar Smash en un hardcover. Ay, los sellos que quieran. Hay infelicidad, hay quien quiera comprar, sí, gracias. ¿No? Adelante, no hay bronca, ¿eh? O sea, está bien. Al final regresa. Por tercera vez lo editaron. Al final regresa ya en el team. Qué bueno, ¿no? Ahora sí decimos qué bueno. Sí, ahora ya me importa que Janet haya regresado, pero bueno. No, se muere ya en el team y después regresa. Después está mejor de salud. Whatever. El punto es que también vemos algunas otras partes interesantes de la estrategia militar Kree. Los Kree llegan como unos cruceros de batalla muy parecidos al Dark Aster, sí. la nave insignia de Ronan the Accuser. Pero no tan malignos ni tan grandes, ¿no? Ni tan ominosos. Y lo que empiezan a hacer es que llegan a ese planeta Torfa, se llamaba el planeta, y lo bombardean. Bueno, hasta primeras lo bombardean, valiéndole queso los civiles, y lo bombardean para darle cobertura al equipo de élite de John Rock y de Beers. Ahí conocemos a los demás personajes del escuadrón de John Rock. Vemos al personaje este de Guardians of the Galaxy, que no me acuerdo cómo se llama. No, tampoco. Al Dude, ¿no? Al negro. Al Dude, al Barbitas. Y a Minerva. Minerva y al Atlas, el otro negrito. Y los vamos funcionando y ahí vemos a Minerva haciendo sniper y todo. Esas escenas me gustaron, pero hacen un poco de videojuego. Yo decía, ahorita en qué momento es la campaña, ¿no? Pero yo no sé qué le ven de malo. Por mí no hay bronca. No sé, no me encantaron los encuadres por eso. No sé. Los juegos son muy pique y me hubiera gustado ver algo diferente en esas secuencias, pero se veía muy de videojuego, se veía muy de Halo. Muy de Hala. Ah, no, ¿verdad? Se ven un poco parecidas a la última de Avengers que se llamó. ¿La última de qué? La última de Avengers. Ah, Infinity War. La de Infinity War, cuando ya llegan a darse acá en la torre con los, vamos a decirles, perros Chitauri y los wakandianos y Avengers. También, sí. Sí, la melee. Hay que buscar formas de hacer más interesantes las melees, ¿no? Que lo logran al final. pero bueno, ya al final ya nada más era mancharse. Sí, sí, sí. En fin, y capturan a Carol. Los Skrull logran capturar a Carol, que parece que tienen una... tenían un interés especial en ella. Y lo siguiente que vemos es una muy bonita, una secuencia muy padre de flashbacks. De flashbacks, pero como que dirigidos por los Skrull. Como que a ver, regrésale tantito, quiero ver esto, ¿no? Pero esa maquinita que usaban los Skrull para meterse en su cabeza, al mismo tiempo de que sí lograban conseguir información de lo que estaba en la cabeza de Beers, cada vez que regresaba como que la cinta, digámosle, hacían más patente que eso era una simulación y le daban más conciencia a Beers. Ajá, para que despertara. Termina despertándose, se da cuenta de que está siendo interrogada a la mala. Y por cierto, ahí vemos a los Skrulls de segunda clase, los chaparritos. Ajá, ¿te acuerdas que sí hay? Sí, hay, sí hay. Que son los que hacen el trabajo menor, ¿no? Uh-huh. Que no sé si también sean shapeshifters, creo que sí. No sé, pero nunca sabía. Pero exacto, los chaparritos son... pues o son científicos o son operadores. Son bien técnicos, son umpalumpas. Exactamente. Exactamente. Trabajan en el call center. Ah, no, ¿verdad? Esos son, exactamente. Habían capturado a Beers. Le habían llevado a un crucero de batalla Skrull. Ajá, y el chiste era sacarle información de algo. En los flashbacks vemos algunas cosas de su pasado. Vemos, pues, la relación no muy sana con su papá. Muy leve, o sea, para nada como en Life of Captain Marvel, que era más complicada. Vemos que siempre le decían, no puedes hacer esto, no sirves, eres maleta para esto. En la Fuerza Aérea así de, no vas a poder... Y vemos también momentos en los cuales entra el modo Top Gun, ¿no? O sea, que volaba aviones de prueba al lado de un tal Jordan, no sé. Era una compañía que se llamaba Ferris Aviation. Exactamente, ojalá, ¿no? Pero, de hecho, no manches, hay unas partes que digo, no manches, está entre Top Gun y Green Lantern, ¿no? Pero, sí, falta que llegue un... Pues era casi, o sea, que llegó un extraterrestre a darle poderes. Come on. Más o menos. En fin, termina esa secuencia y Carol, por cierto, como dices tú, le van dando más conciencia, despierta con sus poderes y logra liberarse, aunque queda, digamos, atada con una especie de manos, grilletes, ¿no? Sí. O sea, como que siempre hay mucho de eso, de mantenerle el control. Y está bien porque durante esa secuencia la vemos pelear con esos grilletes. Y la vemos pelear todo el tiempo, medio usando sus poderes hasta que de plano logra zafarse completamente, ¿no? Y se escapa. Logra escaparse, agarra un pod de escape Skrull. De las Skrull, ¿no? Skrull, perdón. De las dos que no sabíamos bien dónde andaba. Los Skrulls habían llegado por fin a la atmósfera terrestre. Al planeta C-37. C-53. C-53, exactamente. Hogar de los Terranos, así nos dicen. ¡Lindos! Y vemos a Carol, pues la nave como que se destruye. Y se estrella en un blockbuster. Es la primera gran referencia de que estamos en los 90s, ¿no? Me gusta mucho que pusieran eso como referencia de estamos en los 90s. Creo que blockbuster para muchos fue sinónimo de entretenimiento durante los 90s, ¿sí o no? Ah, oh, sí, claro. Era de ir a rentar películas para el fin de semana, ¿no? Esperabas cuando por fin saliera una película en renta para poder ir a rentarla un rato. Sí. Todo te tocó, ¿no? Oh, sí, claro. Tocó bastante de eso. Sí, claro, claro. Rentabas juegos. Se rentaban videojuegos también. Sí. Y la vemos llegando ahí. Sí se siente algo extraña en el planeta Tierra. Aunque también de repente decía, oye, pero como que se siente medio cómoda. O no está tan perdida en algunas cosas como... O sea, sí hablaba de, oye, le toca la puerta a un policía y... A ver, tú eres el encargado de seguridad. ¿Dónde puedo encontrar apartes de comunicación? O sea, como diciéndole, estoy extraterrestre y lo debes de entender, ¿no? Pero al mismo tiempo como que sí se... Sí se movía más o menos cómoda en ese ambiente. Decía, ok, eso no me está gustando porque parece que como que no es el pez fuera del agua que esperábamos ver. Y hay una razón para ello. Buena parte de la razón es que, uno, sí nos dan a entender que sí, tiene un traductor universal. Ella no habla inglés, pero su traductor nos lo presenta como si hablara inglés. Uh-huh. Perfecto. Número dos. Luego si habla inglés. O se les olvidó eso, pero... Whatever. De hecho, nunca se quita el traductor. No, ¿verdad? Jamás. Pero sí tenía que haber sabido hablar inglés. O sea, sí. Porque era humana. Sí, claro, en su momento sabía. Pero acuérdate que después ya no supo. Sí. Lo que... También otro detalle es que pues dije, bueno, sí, o sea, no te hace tanta bronca porque se supone que los Kree son un imperio. Están acostumbrados a ir a diferentes planetas. donde idealmente la gente habitante de esos planetas reconoce a los Kree como parte del imperio. Uh-huh. Así que pues dices, están medio retrasaditos estos, pero pues nos han de decir que sí somos los buenos, ¿no? En fin. Llega Carol, se mete a un Radio Shack, utiliza todo el MacGyver que todos traemos dentro. Y a través de un teléfono de paga, por cierto, le habla por fin a John Rock de, oye, caí en la tierra, ven por mí. O sea, está feo esto. Y dice, bueno, no te muevas ahí, ¿no? Ok. Y están en esas. Cuando llega S.H.I.E.L.D. Sí, no sabíamos que era S.H.I.E.L.D. Llegaba con, aparentemente, la policía. Llegó un muy joven agente Fury. Y el rookie, el agente Coulson. Y empiezan a cuestionarla. Que por cierto, también este detalle de lo diferente que es Fury me encanta. Porque aquí es un Fury mucho más jovial, más vivaracho, no tan desconfiado. Con dos ojos. Y como que le empieza a seguir el juego a Carol, ¿no? Hasta que le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya déjate de juegos, te voy a tener que arrestar. Y en ese momento Carol ve que había un Skrull que estaba por dispararles. Carol le lanza un blast de fotones. Y entonces es cuando Fury dice, a ver, ¿qué pasó aquí? Y dice, no, esto sí es real, hijo, ¿no? Hay una bonita de persecución, Carol persiguiendo a un Skrull, el Skrull se mimetiza en un tren, le da unos zarandazos a una viejita. Se me parece la escena. Sale Stan Lee. Con un bonito cameo ahí. Fury toma su carro y se va persiguiendo el tren. Lo acompaña a Coulson. Eso creía. Y es que ese sí es un gran detalle. Coulson estaba diciendo pura... Estaba actuando de una manera bien rara. Sí, porque... Como que muy serio. Así de, pues Coulson no era así, ¿no? Y hay una razón de por qué. No era él. Era un Skrull. Y eso te siembra todavía más en la idea de... Cualquiera puede ser un Skrull, que está pasando, ¿no? Honestamente, ahí hacen muy bien que el darle la paranoia al espectador, ¿eh? De, sí. ¡Oh, Dios! Y se le escapó. Se le escapa ese Skrull. Se le escapa en una estación del tren de Los Ángeles. Donde es que yo no la vi, había un cameo de Kelly Sue DeConnick. Sí, hay un cameo de Kelly Sue DeConnick. Cuando está en la estación de trenes, empieza como a perderse entre la gente Carol. Y de repente pasa al lado de ella una mujer pelirroja. Es Kelly Sue DeConnick. De hecho, esta Carol como que la avienta como de hasta para allá. En fin. Ah, ok. Bonito detalle también. Carol solo tiene un par de pistas acerca de qué debe hacer. A través de los recuerdos y todo eso, pues, se entera de... La existencia de una doctora. Y que Carol por alguna razón reconocía un bar. Dice, bueno, tengo que buscar el bar. ¿Dónde buscar un bar en esos años? Pues Carol hace lo que cualquiera persona hace, se va a los archivos, a los records. Para ello utiliza el internet de esos años. Se va a un café internet. Con dial-up. A buscar, como me encanta cómo teclea, ya dedito. Busca el nombre del bar este, el dial-up se desconecta. Me dio un síndrome de estrés postraumático, mala onda. Por cierto, no usaban Google, usaba Altavista. Sí, por cierto, sí, claro, no había Google. No había Google. Todavía. No, ¿verdad? ¿En el 95? No, Google se fundó por el 98, creo. Sí, entonces era Altavista, el buscador de internet por excelencia, ¡Qué momentos cosas tan feos! Y el café internet era, no manches, ¿no? O sea, iba la gente, sí, literal, a tomarse su café y a navegar en internet. Era un lugar específico para ir a navegar por internet. Con ahorita en tu mendigo teléfono donde se te dé tu regalada. Todos lados, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo han cambiado las cosas? Por otro lado, Fury, choca, termina por no agarrar al tren, lo chocan, etcétera. Termina inconsciente y cuando voltea para ver cómo estaba Coulson, porque bueno, ya se había dado cuenta de que no era Coulson le había llamado por teléfono. Con su celular, que era su... Tabicote. Tabicón, sí, cómo no. Y dice, chin, este no es Coulson, tienen ahí una pelea en el carro, etcétera, etcétera. Muere el Skrull, y cuando los Skrull mueren, pues toman su forma normal. Por cierto, el efecto de transformación de los Skrulls se ve doloroso, Se ve feo. Sí, se ve que les duele o algo, Sí, como si se descarnaron, o sea, no se ve bonito, Sí, no. Bien hecho ese efecto. Me gustó mucho. No fue nada más como Mystique, ¿no? Que nada más... Ya, unas escamitas extra y listo, se acabó. No, exacto, no. Aquí se ve que es bronca. Transformarse como Skrull es bronca. Y es a nivel genético, ¿no? A nivel ADN. Sí. Muy interesante ahí. Que Miss Martian ni que nada. No, sí. También Miss Martian es a nivel ADN, Sí, pero el efecto como... El efecto se ve mucho mejor. Mucho mejor. pues va al barcito este, ¿no? Antes de eso, Fury se lleva a hacer una autopsia al Skrull. Viene a la 51 el asunto. Y ella estaba ahí con su jefe, le dice el jefe, pues va, o sea, tienes una pista, pues más o menos. Ya me dieron, como Carol se roba una motocicleta y algo de ropa, pues obviamente la gente llama a la policía y Fury se entera de que había alguien que coincidía con la descripción. Entonces, pues Fury va y busca, le dice a su jefe. Y su jefe era un Skrull. Un Skrull. Y dices, no, estamos rodeados, ya valió. Ya valió que eso. Sí. Carol, bien bonito, que por cierto ya sabe manejar motos sin bronca. Pequeño gran detalle. Bueno, es una operativa, Chris. Supongo que le costó trabajo, pero aprendió en 2 minutos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Dije, tecnología primitiva, ¿no? Es lo que yo digo de los carros y de las penas en manejar. Pero bueno, se lleva la moto acá. Se viste estilo grunge. Con su bonita playera de Nine Inch Nails. Que viene una, que ya la tienda oficial de Nine Inch Nails, por tiempo limitado, hay una playera como esa, pero con la estrella de Hala alrededor del logotipo de Nine Inch Nails. Que por cierto, hay un momento muy padre en el cual, bueno, Fury se encuentra con ella, ¿no? Hay un intercambio ahí de palabras con ellos y es la escena que te digo que como que no me encanta porque... Cuando ya por fin se encuentran en el bar. Ajá, exacto. Cuando se encuentran en el bar, pues Fury la quiere arrestar, pero también está intrigado. Le dice que si puede confiar en él, que él no es un Skrull. Y lo demuestra con un interrogatorio, que te digo, no tiene mucho sentido. Desde mi punto de vista, lo que le preguntaba, porque si solo los Skrulls tienen memoria muy... O sea, no tienen datos importantes de cada persona. No saben muchas cosas porque solo les transforman a nivel ADN, pero no tienen sus recuerdos. Así que pues dime algo que un Skrull no diría. ¿Y cómo vas a saber? O sea, ¿cómo sabría Carol que sí y que no sería lógico que Nick Fury te dijera, no? O sea, pareciera como que se conocían y no. O sea, ese es uno de los puntos del guión donde honestamente sí está muy mal. Porque de otra manera lo pudieron haber manejado, pero eso pareciera que se hubieran conocido desde siempre, desde hace mucho tiempo. Por otro lado, la forma en la que Carol quiere demostrarle a Fury que no es un Skrull, me gusta el comentario de Fury. Carol dispara un blast otra vez, destruye una rocola. No son baratas, Carol. Y dice Fury, ¿y eso qué prueba? Los Skrulls no pueden hacer eso. ¿Y yo cómo voy a saber? Mi punto exactamente, o sea, ¿cómo vas a ver lo que sí es un Fury y lo que no es un Fury, ¿no? Que por cierto, ahí está presionando algo bien padre, que dice, te llamas Nicholas Joseph Fury, dice, no, te dicen Fury para todo, dice, nadie me dice Nicholas, nadie me dice Nick, nada, todos me dicen Fury. Ah, bueno, está bien. Llegan al área 51, porque si no hubiera llegado Fury ahí, el guión no avanzaba. Carol llega a ese bar, pero pues el bartender no la atiende, ¿no? Dice, oye, Ve que hay una... Dentro de esos sueños siempre veía un logotipo de una compañía llamada Pegasus. Pegasus. Uh-huh. Que no es la de telefonía de los 90s. Que la Pegaso aquí, ¿te acuerdas? Pegaso aquí. Después y, Movistar. Y en América Latina. Sí. Pero bueno. Es cuando llega Fury y le dice, ¿sabes qué? O sea, esto sí existe, está clasificado. Pero como ya me enfrenté a un Skrull, ya vi que sí hay alienígenas y todo, pues te voy a ayudar. Y se me hace muy, muy lógico de, dime qué está pasando. Entonces se van al área 51, donde sea que está ese lugar. Fury los lleva, porque Fury es un agente. Ahí nos explica que es de S.H.I.E.L.D., que él era coronel, que bla, bla, bla. O sea, él tiene un rango ya muy, muy alto en inteligencia en Estados Unidos. Sí. Así que saber dónde estaba esa área de pruebas de Pegasus, no había tanta bronca. Por cierto, la empresa Pegasus, no sé si existe todavía, pero sí existía. ¿Ah, sí? Era una empresa que hacía aviones. Yo trabajé en una aerolínea algunos años, tú lo sabes. Una aerolínea que ya no existe, se llamaba Allegro. Y los aviones eran rentados de Pegasus. Sí, es que quebraron porque Carol rompió su avión de prueba. Estúpida Carol Danvers, me dejó sin trabajo. Total que llega. Como es Fury, pues él tiene autorización para entrar. Ahí es cuando le pide, oye, ¿sabes qué? Quítate la camisa de franela porque... Pues no te ves. No te ves de S.H.I.E.L.D. Y le da una gorra de S.H.I.E.L.D. Y ya con esto, Fury... No hazme caso. Que es un bonito jab a las demás películas de Marvel, ¿eh? Porque, ¿cuál es la forma oficial en que te pasas según desapercibido? Ponte una gorra y un hoodie. Sí, listo. Come on. Pues, por Dios. Y se le dice a Carol de, ¿neta? ¿Ya con esto? ¿Ya no hay bronca? Todo tú hazme caso, ¿no? Bueno. Y acá. Los dejan esperando en la sala de espera, literalmente. Allá acá, que se cocinen un rato. Fury utiliza sus habilidades de agente secreto para abrir una puerta con una, falsificando una huella digital, bien pachón, etcétera, etcétera, y entran a los archivos. Y en los archivos se encuentran un gato. Sí, un gato que andaba por ahí. Y Fury tiene exactamente el mismo problema que yo. ¿Así? ¿Cuál es? Si vemos un gatito... Pachón. Miren, mi habilidad para formar enunciados coherentes es inversamente proporcional a mi cercanía a un gatito. Nomás empiezas a decir, uy, mira, si cuando no hay gatito cerca, empiezo a decir cosas como que será acerca de los peligros de la monopolización de los sistemas de distribución de cómics y de los riesgos que pueden correr, no solamente a nivel retailer, que es digamos que el segundo nivel de la industria, sino también el riesgo que representa el bolsillo para los consumidores, etcétera, etcétera. ¿Cuándo no hay un gatito? Hay un gatito cerca y empieza a decir, ¡ay, gatito! Ya, valió. Ya valió. Y Fury actúa exactamente igual. Exactamente. Hay un gatito pachón cercano, no le hago caso. Esto, me quedo con el gato, me llevo a mi gato. Y se lo lleva. Básicamente se lo lleva. Básicamente se lo lleva. Y está bien bonito. ¿Qué es esa la parte una plaquita que se llama Gus? Gus, ¿qué es la parte que a mí me saltó? ¿Por qué estaba el gato ahí? No sabemos. Yo pienso que, ok, si era un área 51 y todo eso, ¿cómo llegó el gato ahí? En general, ¿eh? No, no nada más qué hacía ahí, sino cómo llegó a los archivos. Picos gato, ¿no? Porque gato. Bueno, sí. Bueno, a ver, Carlos. Tú y yo tuvimos un gato. Jaudini. Paz, descanse. Sí. De repente se aparecía en los lugares más insospechados. Así que, ok. Y este no es gato, ¿eh? Así que... No. Así que, ok, ¿sabes qué? Se las doy por buena... Porque no sabemos exactamente el nivel de inteligencia que tenga esa cosa. Creo que es bastante. ¿Los Flerken? Se dan a entender. Ok. Entonces, se llevan al gato y empiezan a buscar en los archivos. Encuentran que la persona que estaban buscando, Wendy Lawson, está muerta. Que tuvo un accidente en un avión de pruebas. Que había otro piloto con ellos. Que también murió. Y Fury decía que además de eso estaba loquita porque... En los archivos, que eran archivos físicos, por cierto, encontraron sus notas y era un montón de jeroglíficos. Y Carol inmediatamente los reconoce. No son jeroglíficos, no es locura. No es gibberish, son jeroglíficos Kree. Así de... ¿Y no qué era lo que estaban buscando tanto los Kree como los Skrull? Un motor para viajar a la velocidad de la luz. Que la doctora Lawson había desarrollado. Y yo decía, bueno, ¿por qué lo vino a desarrollar a la Tierra? Nunca queda muy claro, porque aquí, ¿no? ¿No? Quizá huyendo de... O sea, estando en sí. Un lugar lejos de Hala, lejos de los Skrulls. Sí. Probablemente. Sí, y después vas a ver... O sea, de hecho, sí. Tal cual lo dices. Nunca te lo... O sea, no es que te lo digan. Y después vamos a ver por qué dices... Ah, ok, por eso lo hizo aquí. Pero bueno. Como no tienen más pistas, lo único que se les ocurre es ir a buscar a la última persona que vio a ambas, tanto la doctora Lawson como al piloto de pruebas, con vida. Que era María Rambo. Dentro del archivo había una fotografía de la doctora Lawson con María, ¿no? Y Carol se ve a sí misma. En el fondo. Subiéndose a un jet. Entonces dice, yo tenía una vida aquí. Ella sabía que su vida estaba incompleta porque solo recordaba los últimos 6 años. Desde que estaba en Hala hasta la fecha. No sabía nada más. Ajá, más hacia atrás tenía esos extraños recuerdos, pero hasta ahí, ¿no? Incluso cuando fue con la Inteligencia Suprema Kree, que le da la luz verde para que ahora le llegue, ya puede ser operativa, veía una persona que ella no reconocía. Y después nos enteramos que era la doctora Wendy Lawson. Ok. Van a buscar a María para ver qué nos puede decir esto. Y con María conocemos a María y a su hijita. Una niña llamada Mónica. Mónica Rambo. Damn. ¿Quién es Mónica Rambo en los cómics? Mónica Rambo fue la segunda Miss Marvel. La Miss Marvel negra que salía en los 80s. Sí, cuando Carol estaba catatónica. O binaria, como ustedes gusten. Sin sentimientos. Ese era un tema, ¿eh? Porque Rogue le había robado no solamente sus poderes, sino también pues sus sentimientos, su personalidad. O sea, recordaba que tenía papás, pero... Le valían. Pero... Solo así como que, pues, chido, mi papá, bien. Pero no tenía ningún sentimiento por él. ¡Wow! Y era en la época en la que era binary, era... Era peligrosa, ¿eh? Sí, es mucho más poderosa, pero... Pero incontrolable. Sí. Se hacía daño hasta a sí misma, ¿no? Pero sí, Mónica Rambeau durante un tiempo fue Miss Marvel. Conocemos a María. Y obviamente, tanto Mónica, la pequeña, como María, cuando ven a Carol, es de... No estabas muerta, andabas de parranda. Tía Carol. Desde ahí es la primera vez que le dicen Carol. Sí. ¿Y se queda de tía Carol? Sí, no, no, no soy, ¿eh? O sea... ¿Y se llevan para eso? ¿Quiénes fueron? Se fueron, Fury, bueno, fueron Carol, fue Fury y el gato. Y el gato. Se llevaron sí, al gato. Se les coló el gatito. Yo me hubiera llevado al gato. Que se escapa, por cierto, en un... O sea, hay una bonita escena de persecución después de los archivos. Porque llega el jefe de Fury, que en realidad es un Skrull. Hay persecución. Se no es cualquier Skrull. Talos. ¿Y cómo los encontraron? Porque el menso de Fury agarró su Viper. Ah, sí. Su Viper. Tenía lo último en comunicación personal, ¿no? Un Viper. Un Viper. ¿Se acuerda? Tú nunca tuviste de esos, ¿verdad? No. En los trabajos, en las oficinas, todo eso, hubo un tiempo en que era... Incluso te lo ofrecían como prestación. Ah, sí, claro. De que casi era también la forma de tenerte el grillete, ¿no? Aunque con ese tema. Pero antes el Viper era simplemente mensajitos con números, ¿eh? De tal persona te quiere contactar. Y hubo un tiempo en que el Viper era de... Te llegaba un Viper y tenías que comunicar tu número porque alguien dejó un recado en un teléfono y era para que escucharas el mensaje. Luego evolucionó a que el Viper traía texto. Y luego murió Viper. Mala onda. ¿Recuerdas que hasta había funditas para el Viper? Sí, sí. Para que te vieras bien farol cargando el Viper en el cinturón y bien naco, ¿no? Pero bueno. Pero se sentía uno así de, no, mira, traigo Viper. ¿Eso qué, no? Oh, Dios, qué momento que se acabaron esas épocas. Tanto es que le mandó un Vip a su patrón. El patrón era Talos. Llegan a hacer la de jamón. Se escapan, de hecho, gracias a Coulson. Sí. Que los deja ir así como que... se me hace que esto está de otro lado, ¿no? Se van... Y se van en un avión experimental. Uh-huh. En un quad jet. Totally not the Queen Jet. Totally not the Queen Jet. Es el prototipo del Queen Jet. Y yo así de... bien. ¡Qué lindo! En fin. Llegan por fin con María y con Mónica. Y empiezan a contarle de su vida. De, pues sí, es que te dimos por muerta. Tuviste un accidente. Había una doctora que creía mucho en nosotras. Nosotros probábamos los aviones que ella hacía. Junto con el tipo ese llamado Jordan, ¿no? O sea. Perdón, es mi fanfiction, I'm sorry. Hasta que se lo llevó alguien, un monito rosa. Sí, exacto. Años después, pues ya vemos lo que pasó con Carol, en fin. Sí, exacto. Y luego que... Ah, sí, sí. Y estaban en eso. ¿Cuándo se aparece quién? Se desaparece Talos. Y se le aparece otro, venía con ayuda, ¿no? Venía con su jefe científico que había tomado el papel de María para estar con su hija y amenazarlos, básicamente de, a ver, o se calman todos y me dicen qué onda o algo le pasa a la niña, ¿no? Dice, lo que necesitamos es a ti, necesitamos que nos digas dónde es esta localización de estas coordenadas, que nos digas dónde está el proyecto de, para viajar a la luz, ¿no? ¿Qué dices de ti también se hace raro? Talos empieza a ser... Bastante razonable. Sí, está extraño. O sea, en lugar de ser más guerroso, ¿no? De amenazarlas y demás. Empieza a tener bastante personalidad. Se toma su malteada. Y por cierto... Ah, bueno, hay una razón por la que también empieza a ser más tranquilo. El Flerken. Oh, sí. Les tiene el terror de... ¡Aleja esa cosa de a mí! O sea... Y se queda firme de... Pues es un gatito. Gatito mayas, ¿no? Es un Flerken. Es un Flerken y son viciosos. Son plaga. Entonces, por eso... Yo creo que también por eso le bajaron dos rayitas. Porque él sabía que esa cosa era un Flerken, ¿no? Y lo que hace un Flerken. Entonces, creo que por ahí le empezó a bajar. Y también se empezó a dar cuenta de que no eran realmente una amenaza. Sí, poco a poco le empieza a decir a Caro... O sea, hay de hecho también un momento en el que... es que, ¿sabes qué? También fue un bonito impas porque... Tanto estaban así de, a ver, ya nos encontraste... Tienes ahorita la hija de María, la tienes amenazada. Y lo único que quieres es información, ¿no me quieres dañar? Ok, demuéstralo. Deja ir a la niña y hablamos. Okay, ¿Y qué hace Talos? Compromise. Ok, Bambi, los venados. Al final es pues, guerra, sabe cómo es. Sí, rules, o sea, of engagement. Sí, o sea, es un guerrero, no es un asesino. Es un buen punto. Hay dos puntos que no estoy muy claro en la trama. Tendría que volverla a ver, pero te soy honesto, me brincaron una. Carol recordaba ciertas cosas de la localización a través de unas coordenadas. Se me hizo muy sacado de la manga, ¿eh? No, las recordó porque pues, se metieron en su cabezota los Skrull. Pues sí, pero después hasta explica mejor cosas que el propio científico Skrull. Yo tengo... Bueno, ahí es que lo muestran, pero no te lo dicen. O sea, yo, en el momento en el que limpia, o sea, es como cuando vas recordando, literalmente es que vas recordando cosas, le dan un jumpstart a la memoria con eso, está en la tierra y ves que desde el momento en el bar. Ah, bueno, que empiezas a recordarse en el karaoke, ¿no? En el karaoke. Con su playera de Guns N' Roses. Por cierto. Guns N' Roses, pero bueno, luego hablamos de eso. O sea, desde ese momento, esos recuerdos que le empiezan a llegar. Yo tengo, o sea, a mí se me hizo bastante más claro de, recuerdo situaciones. O sea, el jumpstart que le dieron. El jumpstart y recuerdos situacionales. Cuando por fin llegas a ciertos lugares, en ciertos momentos con ciertas personas, dices, me acuerdo de ti. Puede ser. No, yo tengo un poco ahí, un poco de issue con eso. Quizá no quisieron meterse a explicar más o a hacerlo más evidente. Bueno, exacto. Sí está bien, a veces el mejor show don't tell, ¿no? ¿Qué querías? Que otra cosa es, ¿cómo tuvieron la caja negra los Skrulls? Eso sí es un buen punto. Porque de repente llega y dice Talos, mira, tengo aquí una caja negra, ¿no? De los Skrulls. La grabación. Tengo una cosa, algo que ustedes le llaman Black Box. Pues, ¿cómo la recuperaste si no se había destruido? Ah, bueno, ¿no? sí nos dicen cómo la consiguieron. ¿Cómo? Talos lo dice. A ver, ¿qué no entiende que me puedo hacer pasar por quien yo sé, por quien sea? Por eso tienes toda la razón. Es que no me caí el 20. Sí, porque se pueden hacer pasar por quien sea. Pueden conseguir la información de quien sea, porque cualquier, incluso... Pero qué buen, ¿cómo decirlo? ¿Qué recurso? No. ¿Qué inteligencia la de los Skrulls que en un ratito que estuvieron en la Tierra consiguieron todo eso? No estaban aquí infiltrados desde antes. Sí. Chan, chan, chan. Porque cuando llegaron a la playa y que salieron así como para posar para su disco nuevo, pues no tenían más contexto, ¿no? ¿O había otro Skrull aquí? Esa es una buena pregunta. Explicaron de consiguieron la grabación haciéndose pasar por el jefe de Fury. Pero es que ellos sí ya sabían. Acuérdate que se metieron a la cabezota de Carol, ya conocían el asunto de Pegasus, tenían el nombre de la doctora. Muy sencillo. Bueno, tienen más Intel que los ellos crisis, son ¿cierto? Espías, ellos están acostumbrados a sacar información. Tienen el nombre de la doctora de, esta es la que... Incluso ellos se los dicen a Carol. Nosotros queremos el nombre de esta doctora, queremos su investigación porque es la que nos va a dar el motor de la velocidad de luz. La velocidad guard de Star Trek, ¿no? Entonces, supongo que... también el show don't tell. ¿Cuántos Skrulls van por Carol la primera vez? Uno, ¿no? ¿Y el resto? Es verdad, los demás fueron a chambear, ¿no? Los demás fueron a chambear, muy acostumbrados a su forma de hacer guerra. Sí, y la verdad es que mostrarlos chambeando tampoco hubiera sido... ¿Cómo que pa' qué? Y te hubiera arruinado muchas cosas de la trama, tienes razón. No, y hubieran alargado más la película y tendríamos broncas con eso. Ok, está bien. Ok, salt. Pues sí, o sea, ¿cómo lo consiguieron? Haciendo lo que mejor saben hacer, ser Skrulls. Lo malo es que es un poco caer en su posición de que así lo hicieron. O sea, no es algo claro en la película. Tienes que confiar en ellos, en lo que te están diciendo. Pues creo que sí. Aunque también por otro lado le hemos criticado a películas de DC Comics, muchas cosas de esas. Pero sí, claro. Es un gran pase para la película, para mi gusto, ¿eh? Mira, si no me molesta que en Aquaman ya ruja el tiburón, me vale queso el Skrull. si ya doy por bueno la rugida del tiburón, total. Ok. Lo que sí es que los sí le pondría, si fuera CinemaSin, sí le pondrías un ting. Lo que sí es que los recuerdos de Carlos empiezan a recibir. El jumpstart es cuando escuchan el archivo de audio de. Que por cierto ponen en un CD-ROM. Y tarda un resto. Me encanta esos momentos tensos donde están pues todos así de. ¿Y a qué horas vamos a escucharlo? O sea, y Fury se pues, están cargando. Ajá, porque el scroll dice: What's happening? ¿Por qué no se escucha? ¿Qué es esta tecnología barbárica? Justo eso pienso hoy, ¿eh? Sí, nosotros tenemos que escuchar música como salvajes. ¿Y viste que era un media player viejito? Oh, Dios, ¿no? Sí. Oh, The Fields. Estoy seguro que nada los encargados de producción simplemente agarraron, le pidieron a un ingeniero de software, oye, haznos el skin otra vez de esta cosa, porque meterse una computadora antigua a sacar eso, lo hubieran intentado hacer cuando empezó la producción, ahorita estaría saliendo del archivo, ¿eh? Sí, seguro, ¿eh? O sea, no. Sí, no, o sea, no, emula el look and feel, ¿no? Y en esa grabación se dan es cuando la doctora Lawson le da unas coordenadas a Carol. se escucha cómo son atacadas, y es cuando Carol recuerda por fin el ataque. Sí. Y cuando, recuerda quién la atacó. Cuando por fin y se ve un momento de flashback donde están probando precisamente ese avión experimental, ese motor de velocidad luz. Que por cierto decían, y es bien importante, tanto Mónica, Carol y la doctora Lawson decían, tenían la misma información. Es una tecnología para terminar con la guerra. No para hacer la guerra. No para ganarla. Bien interesante eso, ¿eh? Es para terminar con la guerra. ¡Wow! Eso es ok. Bien, bien. En esa escena, en ese flashback, se ve una nave atacándolas. Cuando vi la nave me dije, that's a freaking Kree warship. ¿Y sí? De inmediato. Qué bonito que en cuestión de que una hora nos dieron perfectamente el diseño. Esto es Skrull, esto es Kree. Ves la escena con Carol de una dogfight ahí rápidamente y dices, eso es una nave Kree. Sí, yo pensé, pues que los Skrulls tomaron una nave Kree y lo atacaron. A lo mejor hubiera pensado a eso, ándale. Mm. Pero como ya había visto a Minerva y que estaba de los lados, los dos les dije, no, a ver, Minerva aquí no me cuadra. Yo como no conocía a Minerva, a lo mejor a mí sí se me hizo más... más normal. Interesante la revelación, ¿no? Los derriba esa nave Kree. La doctora Lawson estaba por destruir su motorcito este loco. Y le disparan. Y de lo... Sangre azul. Sangre azul, por cierto. Ese, y por cierto, ahí le revela a Carol, ah, resulta que sí soy extraterrestre, bla, bla, bla. Me llamo Marvel. Bueno, Marvel. Marvel. Y en esa escena donde Carol... donde se estrellan, Carol sangra y su sangre es roja. Yo dije, ok, what? Ok, esto sí es lo real, ¿no? La secuencia de sueño, curioso, ¿no? O sea, yo nunca, ahora que lo recuerdo, yo nunca me he soñado a mí mismo sangrando. Pero supongo que si me soñara sangrando, soñaría sangre roja. Roja, por lo que conoces. Exactamente, pero pues ahí se soñaba sangrando y se soñaba sangrando azul. Y acá cuando vemos el flashback, ¿qué es lo que realmente pasó? Confiando en el audio, ¿no? Que el audio fue como que el jumpstart de las memorias, ¿no? Que si no era el audio más avanzado del mundo, ¿no? Con multimedia y todo, ¿no? No, pues obviamente es nada más puro. Que se escuchaba el audio todo chafa y dañado, pues bien. Pues una caja negra, ¿no? Exacto. Era un MP3 con mala compresión, ¿no? ¡Ay, Dios! Ahora me está dando el flashback a mí de... ¡Oh, Dios! Lo bajaron del Lapster o el LimeWire, ¿no? ¡Oh, Dios, el LimeWire! Eso era como, honestamente, inyectarte... Era como compartir agujas con SIDA. Sí, básicamente. No manches, te metías a cada cochinada con el LimeWire. Y lo malo es que luego bajabas el archivo después de como quién sabe cuánto tiempo y no era, ¿no? ¿Cómo olvidar eso? Híjole, que me disculpen los Chemical Brothers. Así bajamos el Comgross. Ah, sí. Bajamos el Conway 2 y como 25 troyanos, ¿no? Pero muy seguramente. Sí, esas computadoras no tienen más enfermedades que un cirujano en los años 1600. Sí, más o menos. Pero bueno, estábamos... Ah, sí. Y en esa cuando termina estrellando y que después de que le disparan y matan a la doctora Wendy Lawson Marvel... sale acá del humo ominosamente una figura a la que le disparó y en realidad es John Rogue. No era el Skrull que había soñado, ¿no? Y ahí estaba Minerva también, que estuvo a punto de dispararle a Carol. Carol le dispara al motor y en la explosión, muy a la de los cómics, termina por absorber las habilidades, los poderes que le dio esa explosión chistosa, ¿no? Y John Rogue lo que hace es aprovechar el momento, aprovecha el bug, ¿no? Se vio cómo reaccionó a la explosión. Y dijo, pues esta sabe algo, me la llevo, ¿no? En vez de matarla aquí, porque ya no tenía... Si mataban ahí, muy, muy de inteligencia militar. Si matabas ahí a Carol, ya te quedabas sin nada. Sin ningún rastro de cómo encontrar la tecnología adecuada para poder viajar a velocidad de la luz, ¿no? Entonces te la llevas. Te la llevas. La cría es como un Kree. Ajá. La crías. Te das una buena crianza. Perdónenme ustedes. Y después se te sale del guacal y hay bronca, pero bueno. Y además también ahí encuentra un Dogtag, ¿no? De piloto, roto, donde nada más ve el nombre que dice... está V-E-R-S. Beers. Beers, que era de Danvers, pero se quedó como Beers. Entonces le pusieron las chelas, ¿no? No por alcohólico. Exacto. Sino es Stark. Un tiempo lo fue. Un tiempo lo fue. Sí. Pero bueno. Y otra vez, ahí empieza a decirles ahora sí de... Ok, sale de la casa muy, muy alterada. Llega Talos a decirle, entonces ya viste, ya estás recordando. O sea, ya recordaste qué es lo que pasó. Los Kree nos quitaron a los dos todo lo que queremos. No eres Kree, eres humana. Yo sí soy Skrull, pero no soy malo. Y la verdad, y es lo que es el twist, que los Skrulls en realidad no son malos. Son una raza que estaban huyendo. Son refugiados. Decían, cuando estábamos en el planeta este de Torfa, estábamos de refugiados ahí. O sea, no era... No lo estábamos invadiendo, no estábamos escapando de este imperio del mal, ¿no? Decía, ah... Que mira, tiene algo, o sea, por ahí leí una crítica y leí, fue muy rápido, que decían que ¿cómo dijeron? Que qué decepción de los Skrulls en esta película. Que porque decían que qué diferente de los Skrulls que eran en los cómics. Sí, los Skrulls son más militaristas en los cómics, son más... O sea, el conflicto es más parejo. Sí, los la guerra Kree-Skrull llevaba años, ¿eh? Pero, dicho lo anterior, los Skrulls sí tienen una facción que es como más... De que quieren paz. No todos los Skrulls eran así tan guerrosos. Aquí los hicieron un poco más... Sí de guerra, pero un poco más como que la parte victimaria, ¿no? No, la parte víctima, no. Las no, victimarias la eran más bien los... Los Kree. Ok, es un cambio, es una adaptación. Está bien, lo entiendo. Y le da como que más... O sea, es también algo curioso, ¿no? Como que los que se veían más humanitos y más buena gente... Son los Ojés. Eran los Ojés, como que son los raritos. Son los pachones. Ajá, exactamente. Ah, ok, buen detalle. Es que los cómics... Es como los marcianos. Sí, ándale. O sea, como Megan, que es una marciana blanca y pues era la buena onda, ¿no? Sí, o sea, nada más porque se veía feita, ¿no? Ajá, exacto. Y es que sí, los cómics, los Skrulls tienen bronca con todos. Ah, sí, hasta con los Skrulls. De hecho, sí. Arruinaron a los Skrulls. De hecho, sí, hay dos facciones entre Skrulls. Sí. Por eso es que... Por eso existe Shavin. Se supone que Shavin venía... Era parte también del Imperio Skrull, que tenían bronca con los Majestine. Estaban en guerra. Sorpresa de nadie. Sí. En fin. Ay, mira. Con esto que me dijiste que los Runaways, la serie sí está medio vinculada al universo Marvel. Majestine. Sale Shavin. Majestine, Skrulls. Come on. Tenemos más de eso. ¿Qué le hacemos al cuento? Queremos ya ver eso, sí. Metan Skrulls. Ya, con metan Majestine aquí en el universo de las películas. Santo remedio. Se pondría bueno. Si hay razas y no sé qué, ya qué más nos da. En fin. Make do. Total que... Pues a Carol le cae el 20 de, ok, pues sí, me han estado mintiendo toda mi vida. Y entonces le dice, bueno, entonces, si nos vas a ayudar, los voy a ayudar. Nos vas a decir, oye, pero los quiero ayudar... Pero ya destruí el motor, ya valió, ya no hay, ya valió queso, ya cómo los ayudo. Sí, destruiste el motor, pero no su fuente de poder. O sea, tú me puedes ayudar a localizarla con estas coordenadas. Dime dónde están esas coordenadas. Y es donde empezó de, pues están en, aparentemente parecía un lugar en la Tierra, pero no, estaban en el... O sea, por lo que entiendo la latitud no existe. Ajá. O sea, perdón, la altitud, o sea, no existe dentro del plano terrestre, es porque están en la estratosfera. Sí, y hasta el talo se voltea con su jefe científico de... ¿Qué se te ocurrió, dude? O sea, es que ahí honestamente se evitan muchas broncas de... Oye, los Skrulls son muy inteligentes, raza avanzada y demás, y no pudieron atinarle. ¿Y cuál es la explicación del jefe científico Skrull? No se me ocurrió, salió menso, déjame. ¡Con eso! Por cierto, todo el tiempo este Fury anda cargando al gato. Al gato. Así de, pues, como que no confío en ti. Si no, ¿por qué traes al Lerken ahí, no? Mira, si es la única cosa que ahorita que te pongas loco, aquí te enseño el gato, ¿no? Mufasa. Y se le queda viendo y le dice, no, hazte para allá con tu cosa horrible esa, ¿no? Total que agarran su Quinjet, le dan unos tuercas acá a el jefe científico Skrull y Talos, y se largan el espacio, dejando como señuelo al jefe científico Skrull haciéndose pasar por Carl. Llega John Rogue con Carl Skrull, se da cuenta de que no es Carl, termina matándolo. Y incluso cuando... como... O sea, es que si Carl le daba mucha información, que si era como que muy privada, hasta que llegó una pregunta donde no supo contestar, ahí es donde... Y es donde Chin está cooperando ya con los Skrull, ya hay bronca. Pues Bambi los reales. Ah, por cierto, había una secuencia antes donde vemos el origen del traje de Captain Marvel, del traje actual. Porque ya me iba a Kilby, por cierto. Porque traía su traje verde. Verde Kree. Que por cierto, me gustó mucho que el casco se pone de manera automática, muy a los Guardianes de la Galaxia. Y como cuando se lo pone, como que le queda volando ahí el Mohawk. Como los Kree. Los Kree tienen su Mohawk bien acá, ¿no? Sí. Bien punks, ¿no? Sí. Ese es un muy bonito detalle. Y luego, con su maquinita Kirby puede cambiar el color, no, o sea, es le mueves el setting, ¿no? Es para cambiar el skin. Y esta le enseña rapidísimo, así, le pone así literal así el pantone de, a ver, selecciona qué color te gusta, Mónica. Ah, sí, a la Mónica, porque es la única que tiene sentido de moda. Ajá, y dice, a ver, este, pues, ve eligiendo, ¿no? Y hacen un bonito nod a sus diferentes trajes, porque el primer traje era rojo y unas cosas de negro, como el esquema de colores que tenía el... Con ese midriff espantoso que tenía Carol, en fin. Sí, sí, y en calzones. Y en calzones. Y su bufanda, la bufanda me gustaba. El Sash estaba padre. Bueno, el midriff, ponle que se lo quito, pero el, este... O sea, el traje sin calzones y este, y el Sash se veía muy chido. Y la mascarita sagrada. De hecho, el Sash se mantiene hasta la fecha. O sea, sí, pero ahora ya es este... Pero ya es el traje. Pareo, ¿no? Sí. No, el traje ya es el que tiene, el que diseñó, de hecho, Jimmy McLean. Ajá. Luego está el otro traje, que es el traje negro. Sí. Es el con el leotardo, con el rayito, ¿no? Ese es el que menos me gustaba. No sé si me gusta. No sé cuál es el que menos me guste. A mí me gustaba mucho ese traje negro. Estaba padre. Tengo malos recuerdos con eso. ¿Por qué? Cuando lo escribí a Bendis. Eso es un mal recuerdo. Por eso es yo que tengo es... un buen recuerdo con ese. Ese cosplay de Sonji Knight. Ah, le quedó muy bien. Es que digo, como yo conocí a Carol... ¡Qué mala onda! Yo conocí a Carol realmente cuando la escribí a Bendis. No, yo conocí a Carol cuando... Lo escribí a Claremont, cuando este... Oh. Cuando Rogue le robó los poderes y todo, y hubo todo ese show, y era Binary y todo el asunto. Y esos cómics los leí muchos años después, honestamente. Sí, a ti te tocó no una muy buena etapa. Honestamente, no. Pero bueno, está ese esquema de colores. Y también le da el traje típico Kree, uno que es verde y blanco. Verde y blanco, el Kree normal, ¿no? Kree normal, que conocemos de los cómics. Ah, bonito también. Pero dice, no, mira, ¿por qué no como el tuyo? Traía la chica, esta Mónica traía una playera roja. Con un emblema amarillo de uh-huh. Como de las fuerzas la Fuerza Aérea. Y tiene sentido que usara una playera así porque era pues, su mamá era de la Fuerza Aérea, ¿no? Y dice, pues me late. Y sobre ese le ponen el color y ya. Habemos traje de Captain Marvel. Muy bonito. Sí, Jamie McAlvey se dice que cuando vio... Porque Jamie McAlvey estuvo en la premier. Ah, ok. Estuvo en la premier junto con Kelly Sue DeConnick y Margaret Stoll. Ellos todos ellos estuvieron ahí en la premier. Fueron todos los de Fraction, de hecho. Honestamente, invitaron a Kelly y sus hijos. Matt se coló. Así de, bueno, voy. Pues ven, viejo. Lo han llevado al chip, ¿no? Ya sí, ven, viejo. Y el chip, no, tú no, el otro. Sí, ah, ok. Okay. pues ya se van ahí, bien bonitos estos. Sí, por cierto, bonito, se ve muy bien el traje. Sí. O sea, ya el acabado se ve muy padre. Se ve padrísimo. Sí, me hubiera gustado que dejaran el sash, pero no había sash en ningún lado del diseño, entonces... Sí, no. Later on, quizá después quizá le metan... Quizá después, un pequeño, No sé, un trapito que le amarre Stark. Ve tú a saber algo. Ahorita se entiende porque es militarista. Se entiende que el diseño es ese, ¿no? Pero es de, ahora me pongo mis propios colores, ¿no? Ya no quiero usar los colores de los Kree. Entonces como que llegamos al último acto de la película, ¿no? Y en el último acto, después de esta, donde matan al otro Skrull que se hace pasar por Carol, pues toman una nave, El Quadjet. El Quadjet, básicamente. Y llegan al espacio con todo y el Flerken. Y llegan ahí a las coordenadas que les decían, pero no hay nada. Carol con su bonito iPhone Kree. Ah, sí. Le quita el caja madre, digo, ¿no? Le quita el clock device ahí a eso. Y no era un cualquier laboratorio chichifo y demás, no era un satélite o algo así. Era un crucero de batalla Kree. Sí. Qué bonita casa tenía Mar-Vell, ¿eh? Era como el Darkcaster, pero en más nice, ¿no? Ándale, exacto, como en buena onda. Era el Bright Aster. El Bright Aster, me gusta, de hecho. Se meten al crucero de batalla y empiezan a ver, o sea, Talos se adelanta a ellos, empiezan como que a buscar algo. Yo dije, ¿y ahora este cuate qué onda? Yo creí que los iba a traicionar. Y dije, no, aquí viene otra vez la traición, maldita sea. No. Se dan cuenta de que había muchas evidencias de que había gente viviendo ahí todavía. Sí. Yo dije, ¿Mar-Vell sigue viva? ¿Qué onda? No. ¿Había más Skrulls? Su familia. La familia de refugiados. Talos. Y la familia de Talos y más refugiados, claro. Y que los escondió, Mar-Vell los escondió ahí. Entonces, realmente, ¿por qué querían la tecnología Kree, la tecnología de viajar a la luz de la luz para escapar? Parece un lugar donde los Kree no los encontraran. ¡Wow! ¿Y para qué la querían los Kree? Pues con eso ganaban guerras. Pueden ir a donde quisieran en un santiamén y listo. Y encontramos la fuente de poder del motor. Dije, oh Dios, tiene sentido. El maldito Tesseract. El Tesseract. El cubo cósmico. O sea que una variante de la energía del maldito cubo cósmico, una gema del infinito, la gema del poder, sí. es la que le dio los poderes a Carol Danvers. Yep. ¿Cómo alguien, o sea? No. Por eso es que era tan poderosa. Pues sí. Tiene casi casi una derivación del poder de las gemas. Técnicamente era más poderosa que Vision. Y Vision era muy poderoso. Sí, porque Vision tenía el de la. Tenía la gema de la mente. Sí. Pero no la utilizaba al 100. No. La gema realmente era lo que le daba vida. Pero eso, la verdad es que Carol es... Pues aquí tiene el poder de la gema. Se entiende por qué es tan poderosa después. Sí. Porque pues... ¡Ah, caray! ¡Ah, hijo! O en ese sentido, también podríamos decir... Mendigo Vision, ¿por qué no te defendiste mejor si tienes una maldita gema? No sabía cómo. A lo mejor entre las gemas hay niveles, ¿no? También. No es lo mismo la gema del poder... Que la gema de la mente. La mente o de la realidad. Ah, esa gema se me hace la mejor. Pues sí, porque puedes alterar la realidad. Con eso. Sí. Pero bueno, back to Captain Marvel. Andan en esas, todo bien pachón. Y llegan los Kree a la última batalla de ser la de jamón. Capturan a los Skrull, capturan a Carol y a los humanos. Se va Mónica porque incluso su mamá, su hija le dice a María, perdón. Oye mamá, ¿qué voy a pensar de ti si te pierdes esta superaventura espacial? Triste escuincla, ¿no? Así de... Hijo, nomás por no perder cara, ¿no? Exacto, mamá, no pierdas cara conmigo, ve al espacio. Y llevaban, o sea, al Flerken. También capturan al Flerken. Los llevan como ondeando de la cola al pobre. Los Kree lo dicen, no manches, es un Flerken, es una amenaza alfa, ¿no? Guácala, cochino. Y le escanean a Fury, humano terrícola, macho. Nivel de prelibilidad bajo. Bajo o nulo. Que sí. No, debe estar mal. Escaneame otra vez, hijo, a ver, otra vez. Ya con todos capturados, también agarran a Carol y la quieren... le quieren doblegar el espíritu. Nuevamente metiéndole con la suprema inteligencia Kree, ¿no? Que mira, o sea, si quieres verte nitpicky con la película, a ver, ¿cómo es que tenían que la conciencia suprema Kree está en todos lados? ¿Por qué tenían de eso una conciencia portátil o qué onda? Buen punto. A lo mejor la Pero otra es tecnología donde... extraterrestre. Mira, a lo mejor usan Wi-Fi, ¿no? O sea, ándale. Traían datos, listo. Y la otra también es, quizá tenían su... como sala oficial donde estaba la suprema inteligencia, que sí decían que estaba como que en todos lados, ¿no? Pero como que había lugares especiales donde podían ir y comulgar con ella. Pues es como Diosito, ¿no? Ándale, trae un altar portátil, sí, listo. Ok, con eso tengo. Ponle. Y cuando la están metiendo ahí a la Matrix, empieza a sonar Comas You Are de Nirvana. Bonita canción. Habla mucho de la letra, ¿no? Come as you are, as I want you to be. Ajá. O sea, como la inteligencia suprema quiere que seas. Y de repente ya ve a Carol, ve a la suprema inteligencia vestida con la chamarra que tenía la doctora, bueno, Marvel. Y le dice, oye, la música, qué buen toque. Porque pues pareciera que es del subconsciente de Carol. Pero... pequeño gran problema. Come as you are salió con el Nevermind, 1992 o 91, ya no me acuerdo. Exactamente. ¿Cuándo se fue Carol al demonio y al espacio? En el 89. ¿Cuándo regresó a la Tierra? 95. ¿Pudo haber escuchado Come as you are? Ni de broma. Solamente en el camino con Fury, pero no creo que Fury escuchara eso. No. De hecho, estaba escuchando como, no sé, a las Marvelettes, de hecho. De hecho, sí. Entonces, qué bonita canción eligieron. Totalmente inadecuada para el momento. Sí, muy asintocrático, honestamente. Sí. Siendo que era fans de Guns, hubieran puesto una controla de Guns N' Roses, pero ¿cuál, no? Pero ¿cuál pones que te diera la intención de, te estamos controlando la mente, cualquiera de Guns? Ok. Entonces, pues, en fin. El asunto es que la inteligencia suprema es perfectamente adecuada para doblegar la voluntad de los Kree. ¿Cuál es el problema con Carol? Porque no es Kree. Ella es humana. Sí. Originalmente es humana. Y logra zafarse. Tenía un chipsito de control, algo que no había mencionado. Un chipsito de control que le pusieron como que en el cuello. Una correa. Como para darle a entender. O sea, te dimos el poder y cuando nosotros queramos te lo quitamos, ¿no? Carol, con todo su poder, destruye ese chip. Y ahí es donde te das cuenta de... Ah, ok. Carol dice, imagina, o sea, estuve peleando con una mano atada de la espalda. ¿Qué pasa si me quito la correa? No, hombre. O sea, es como un Saiyajin. Se quitó la ropa pesada, vámonos. Y ahora sí, y en el momento en el que se quita el chip de control Kree, digo, honestamente, el resto de la pelea es nada más Carol siendo un poco sádica, ¿eh? ¿Y por qué no tenía razón de estar tan manchado, no manches? Pues ya dales la opción, ¿no? Ni siquiera les dijiste ríndense, o sea... Te los tranqueaste a todos. pero fácil. Sí, o sea, ya sin el chip de control que le quitaba muchos de sus poderes. Que hay una bonita secuencia cuando por fin despierta su lado Super Saiyajin. La verdad. Está recordando las veces que se caía cuando era niña, cuando era adolescente, cuando estaba en la fuerza aérea. Y le decían, no puedes, se levanta. Y hay una secuencia de imágenes en la que la niñita se levanta, su versión más grande se levanta, su versión adulta se levanta, luego ella se levanta y pelean. Estuvo padre, estuvo bonito ese. Hay un detalle, la versión más entre niña y adolescente, la Twin, cuando se dan la torre en los go-karts, se levanta bien happy, toda trancada, ¿no? Ajá. Honestamente, llora igual. Decir, ya me puse la torre, hay que darle otra vez. La entiendo. Sí. Lo malo es que yo no tengo tanta resistencia como Carlos Danvers. Los años te cobran factura, después terminas caminando con cojera, pero bueno, eso es aparte. Sí, no tienes poderes otorgados por el Tesseract ni nada. No tengo. Entonces, pues, bonito momento ese, ¿no? Mientras logran escapar tanto Nick como Mónica y el Flerken. El Flerken. Y se ve cuál es el problema con el Flerken. Sí. El gato, dicen, oye, Carol le da el Tesseract a Fury de escóndelo. Y le dice, Fury, no voy a agarrar eso, ¿no? Tú agárralo, y mételo por donde puedas. ¿Qué hago con él? No se preocupen, el Flerken tenía un plan. Cuando vi eso dije, what the fuck. Salen unos enormes tentáculos de su boca del gatito y se come el Tesseract. Yo me quedé de, Y hay cierto momento donde lo están persiguiendo, que llegan unos Kree, salen más tentáculos de la boca del gatito y se traga a los Kree. Y me quedé de, ok. Y ese es el asunto de por qué los Flerken son peligrosos. Tienen una especie como de dimensiones o universos de bolsillo dentro de sus cuerpos, como unos cachetes de hámster. Pero grandotes. Y entonces por eso que ahí metió el Tesseract. Y supongo que ahí metió y digirió a los guerreros Kree. Así de. Y Fury se queda de. ¡Ay! Pero aún así se queda y sigue con el gatito. Sí, de verdad, qué bonito gatito. Ahora sí te quiero. Es bueno. Ok. Logran escaparse. Hay un momento donde parece que el Flerken se había pasado al lado de los Kree. No, realmente era para escapar. Era Talos disfrazado de Kree para escaparse. Logran escapar. Hay una parte muy padre en la que te digo que hay una. La música me gustó ahí. Que Mónica va manejando la nave, el quadjet, el que escapan, y John Rock manda a Minerva a perseguirlos. Tienen una dogfight muy parecida a Star Wars. Sí, ok, sí. Eso está y padre. La música era parecida a Star Wars. Y ahí es donde, por cierto, matan a Minerva. Sí. Esta Mónica, ¿sí? La bombardea. Es, que es una piloto. Piloto de guerra. Y por eso digo, Minerva, went out like a little bitch. Ok, está ahí. Yeah. Y mientras, pues, Carol sigue peleando con... Bueno, los deshace, ¿no? Sí, o sea, en completa ventaja, eso no se hace. Es como... eres de peso completo y te metes con un peso paja, no manches. John Rock se escapa también en una nave, llegan a la Tierra y John Rock, yéndose ya como que ya no puede pelear con ella, le dice, bueno, a ver, sin poderes, tú y yo, uno a uno, demuéstrame de qué estás hecho ahí. No, muérete. No, te un rayo. Listo. ¿Qué tengo que demostrar, famoso? Pues sí. Lindo. Ya se lo lleva. Pero para eso también, ya habían llamado a Ronan y su grupo de Accusers a que bombardearan la Tierra, ¿no? Ese es como que el plan B de todo, de los Kree, que supongo que utilizan para todo. En el momento en el que algo no jala, pues tiro la mesa, ¿no? Háblale a Ronan de Accuser, que nos enteramos que los Accusers son una facción militarizada de los Kree. Aquí antes de que entrara su fase emo, ¿what? Ah, antes de que se le corriera la máscara. Sí. Y mandaban a las naves mucho más parecidas al Darkcaster, sí, a bombardear un planeta. Eran planet killers, básicamente. Sí. Llegan los Accusers, quieren bombardear la Tierra. Carol, con ese enorme poder, o sea, detiene el ataque Kree, destruye una nave y hace que Ronan se mee en los pantalones y se largue. Y dice, volveremos por el arma. Dice, ¿el cubo? No, ella. Y entonces... Carol, ¿por qué te pusiste a pelear cuerpo a cuerpo con tus ex camaradas? Soy manchado. Ese es el único punto que sí te puedo decir. Creo que es demasiado OP. Sí. Demasiado OP, la verdad. Así es, Carol. Por eso es que yo sí quiero ver una tranquisa entre ella y Thanos. Pero por otro lado, creo que hay una forma de hacerla menos OP. ¿Dónde está la gema ahora? No sé si eso impacta en sus poderes. Pero ahí en esa tienes razón. O sea, cuando pelea con los otros Kree... Claramente le estaba jondeando gatos de la cola, ¿no? Sí, ya está, ya era hazaña, ¿no? Así como que... Y cuando destruye, ella sola destruye una invasión extraterrestre, que las escenas se ven increíbles. Ay, sí, se ven padrísimas. Muy bien y verla por fin acá en su yelmo, con su traje de Captain Marvel lanzando en la torre. Hijo, qué triste, bonito. ¿Eh? A veces se nos olvida que es una película de superhéroes y hay que disfrutar esas tonterías tan bonitas. No, yo la disfruté enormemente, me encantó. Hijo. Pero sí debo decirlo, si hay una parte en que digo, esta mujer es omnipotente, o sea, ¿quién la puede parar, no? Vamos a ver más adelante. Tienen que darle cierto crutch después, porque si no... O ponerle enemigos más canijos. Exactamente. Cualquiera de las dos es opción para que sea una pelea más pareja. Y más interesante, ¿no? Más interesante. Donde haya algo en juego. Que mira, o sea, sí podemos, o sea, es que también podríamos decir, es que no había nada de juego en esa pelea. Dude, no había nada de juego en toda la película. Pues sí. Porque ya sabíamos, o sea, tenía que llegar. ¿A quién le habló Fury? Sí, no. Fury no se iba a morir. Sí, buen punto. O sea, es como una precuela como la de Solo, ¿no? Nunca se iba a morir Han Solo, ¿no? No, pues no, o sea, el que me diga que en esa pelea no había nada en juego, pues sí, no había nada en juego porque en toda la película no había nada en juego. Sí, no. Pero a nivel narración, por ejemplo, el resto de la película sí se veía que estaba, que no era tan fuerte como los demás, pero porque tenía esa restricción. Uh-huh, cuando uh-huh. ya rompe esa restricción y entra en modo Super Saiyajin, ya valió, ¿eh? Pero sí, grandes escenas. La verdad es que fue muy padre ver esas escenas en peleas. Muy bien hechas. Sí. Ganan el día, manda a John Rogue en una cápsula, en la cápsula de escape en la que llegó, lo manda de regreso a Hala, le da un pequeño jumpstart acá con sus poderes. Le dice, dale un mensaje al Imperio Kree que ahorita voy por ellos y les voy a poner en la torre, ¿no? Sí, sí. Lo cual me lleva a pensar, que le digo a mi hermano, acuérdense que en Guardians of the Galaxy Ronan menciona que el Imperio Kree pues casi había sido diezmado, había sido desaparecido, ya no quedaba nada de lo que era antes. ¿Carol? ¿What happened? ¿Fuiste tú? ¿Qué pasó aquí? Porque... ¿Será eso? Y si es eso así de... ¡Ay, qué miedo!, ¿no? ¿O a quién apoyó Carol para que terminara con los Kree? Ya están en eso así de que ya salvamos el día, ya está, todo está muy bien. El Kuz, el Flerken, le arañó un ojo a Fury, que después le dañó. Y después dice, oye, pero nada más es un arañazo, no pasa nada. Y está Talos, es de, sí, un arañazo, aleja esa cosa. Sí, exacto. ¿Y por qué ya no está Carol en la Tierra? ¿Por qué nos quedamos sin nuestra principal arma de defensa interplanetaria? Porque se llevó a los Skrulls. Les quiso, oye, vinieron por para conseguir un hogar. Yo les puedo ayudar. El Tesseract se queda aquí, pero yo tengo el poder del Tesseract. Si quieren protección, combustible para naves gratis, yo los voy a ayudar. Dice, bueno. Ay, de hecho, hay una escena muy padre donde están cenando Talos, su esposa, Carol, María y Fury. O sea, como que ya no nos hace raro ver eso, ¿no? No, ya no. De hecho, hay una escena en la que Mónica, la niña, está jugando con el niño Skrull. Era Enita Skrull, por cierto. Ajá, exacto. Es como que pues, bien normal. Sin bronca, todos somos lindos. Qué bonito. Carol decide irse, pero antes de largarse, está lavando los trastes, por cierto, como buena anfitriona. Le dice a Fury, mira, aquí ten tu Viper. Lo modifica un poquito. Tiene un alcance como de dos galaxias y para emergencias le picas aquí y yo vengo. Que ahí es lo que me hace pensar de Fury. Nada de lo que pasó antes de lo de Thanos, nada era emergencia. O sea, llegaron a invadir los Chitauris. No hay bronca. Tengo a estas. Estaba con el botón así de... Ándale, sí. Así eso no hubo bronca. Ultron, no, tampoco, ¿no? No, ese sí no era emergencia. No, sí. Nomás estaba atacando a Estrangia. Exactamente. ¿Qué otra amenaza hubo también? Oye, de que se están peleando tus cuates acá, entre ellos. Se arreglen entre ellos. Unos cuantos golpecitos, nadie le hacen mal. Digamos que lo de Ultron y lo de los Chitauri. No, de veras no ameritaba. No hay bronca. Lo de Thor to Dark World, que se abrieron portales y todo eso. No, tampoco ahí. De hecho, nadie se enteró de eso. Así de, no, neta, no, nada. Okay. No, nada. Pero todos empiezan a volver cenizas, ahí sí, ¿no? Ajá. Bueno, sí, ok. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Ok. Y ahí acaba la película. La película acaba en que Carol se va con la nave Skrull. Bueno, la nave de batalla Kree manejada por los Skrull. Supongo que a buscar más Skrulls y a llevárselas a su casa. Sí, exactamente. Su nueva casa. Mientras en la Tierra, pues, Fury se queda en su oficina ya como con otro rango. Coulson le trae un paquete de ojos de vidrio así, pues elija usted, dice, no, ninguno me gusta. Guácala. ¿No? Dice, sí es cierto que los Kree lo obligaron, le quitaron el ojo para torturarlo. Sí, no sí, voy a negar eso ni a confirmarlo. ¿Y se quedó con Gus? ¿Se quedó con Gus? Dice, y algún día, pues el tercer acto, pues un día de esto saldrá, ¿no? Eventualmente, creo. Y el Gus ahí en su cajita, así, en su camita así de que aguaren, ¿no? Ahorita sale, denme 2-3 días. Estaba redactando así un proyecto que traía, ¿no? The Protection Initiative, The Protector Initiative. De repente veo una foto de Carol, la foto donde estaba con su avión, y decía, Carol, Captain Carol Avenger. Avenger Danvers. Y le dice, ay, le borra la palabra protector. No vemos ya lo que escribe, pero entra el tema de The Avengers de Alan Silvestri. Por eso digo, ya reconoce exactamente que es el tema de Avengers. Adiós. Chulada. Chulada. Chon. Y ahí termina la película. Y termina con la canción de Hole. Una canción de Hole muy pachona. Ay, en fin. Escena extra. Escena extra. Están los Avengers diciendo ya todo se fue al demonio. Y salen ellos. O sea, está. Sale el Cap, sale. Black Widow. Black Widow, sale Don Cheadle. Bueno. Ay, War Machine. War Machine y Banner. Uh-huh. Haciendo recuento de que se nos está yendo a la mitad de la población humana. Además, y se nos fue. Y aparentemente habían conservado el beeper de Fury y lo tenían ahí como que en una capsulita siguiendo mandando un mensaje. Cuando de repente se apaga. Y dice War Machine, oye, se apagó el beeper, ¿y ahora qué hacemos? Dice, no, pues que no teníamos poder. Pues sí, pues se apagó. Dice, pues préndelo, porque si Fury lo tenía era para algo, ¿no? Okay. Y si en cuanto salga algo de ahí, en cuanto nos respondan, me avisan, porque tenemos bronca. Dice Natasha, ¿no? Se voltea Natasha y está Carol. Carol dice, ¿dónde está Fury? Bien asustada, con el cabello más largo, por cierto. Sí. Es como la vemos con el look que trae ahorita con Carmen Carnero. Cool. No like doubt. Ya, Avengers Endgame, ya tenemos el prólogo. Ya tenemos el bonito prólogo de Avengers Endgame. La segunda escena extra, muy divertida, es nada más Gus. Gus sacando el Tesseract. No lo saca como pensamos que lo iba a sacar, simplemente era como una bola de pelo. Ajá. Se ve bien padre así. Ya cuando ves al. ¿Te acuerdas del Houdini, no? Nuestro gato, así, cuando ves que sirve, ahí va la bola de pelo. Ya no estabas esperando de ya sácala, a ver. Y sacó el Tesseract. Ah, ok. Ya vimos el origen de por qué Fury tenía el Tesseract, ¿no? Lo tenía un Flerken. Flerken, Mother Flerken. Mother Flerken. Y eso fue Captain Marvel, carnal. La primera película de Marvel del año. Pues, en resumen, buena película. Buena película, muy bonito setting para lo que viene. Sabemos que es un setting, es que es eso. Sí, o sea, sí. Nada más te están preparando para Endgame. Endgame, que pues espera mucho de esa película. Es la culminación de quién sabe cuántos, ya de más de 10 años de películas. 11. Ya prácticamente 11 años de películas. Ha habido gente que ya puede decir que creció con esas películas. Sí. Y pues esta película pues de Captain Marvel, sí, es una película que te lleva para allá, pero por sí misma se sostiene bastante bien. Sí, porque el chiste es presentarte al personaje. Tenemos que saber quién es Carol para que la metan ahora sí en Endgame y lo que venga. Sí, exactamente. Entonces, pues no sé, carnal, no creo que queda más que decir más que pues este mundo de Captain Marvel, el mundo de Carol Danvers, es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así con todo y los Flerkittens. Flerkittens, y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.